Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos al especial de verano final de temporada de vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito, fresquísimo. Fresquísimo. Qué bonito el trabajo en equipo. Y qué poco abunda, ¿no? Qué poco abunda en España. Qué poco abundia. Bueno, estamos aquí en el especial de verano, el final de esta quinta temporada por el culo de la Inco, y estamos de chiripa, porque se nos han caído dos contertulios a última hora, los nuestros. Y los tulios. Y un tercero ha estado a puntito de caerse, pero a última hora ha podido estar. Yo creo que era excusa, ¿eh? Sí, excusa. Yo creo que era excusa, sí, ¿eh? Después de darlo todo. Yo creo que... Pero bueno, no spoilemos, no adelantemos. Bueno, pues que como cada año, ya sabéis que a lo largo de la temporada tenemos dos grandes programas: el especial de Navidad, cuando nos juntamos y nos ponemos como la greca, y el especial de verano, cuando nos juntamos y nos ponemos como la greca. Doblemente. Y después de la pandemia, después de estas cositas, por fin hemos podido reunirnos, aunque estamos un poquito más de la mitad del equipo. Nos falta Cuchichi, que se ha caído a última hora por problemas médicos. Nos falta Baldi, que por mucho que penséis que por problemas médicos suyos ya pues le da, no es por eso. Se encuentra sorprendentemente sano, ¿eh? Para la edad que tiene el tío. Sí. De hecho, el sarcófago lo tiene... Vamos, lo tiene niquelado, vaya. Tiene fete. Y nos falta Plisken, que como tiene vastaguitos, pues es más complicado que cuadre. Pero bueno, no pasa nada porque tenemos aquí al terrorista del humor, el ayatola de lo rancio, el aljibe de caca, la psicofonía de los directos. Yo he dejado ya dos muestras de mi talento chiste gráfico para las pruebas de sonido, pero una de ellas creo que me las has cortado a mitad y todo, tío. Pues claro, porque te he dicho, vamos a hacer una prueba rápida y te has puesto a contar un chiste de 5 minutos y te lo he cortado. ¿Qué 5 minutos en 5 minutos, tío? Que no, mira, y además es que, para que veas tú, ni siquiera lo voy a meter las tomas falsas. Qué poca vergüenza tiene. Yo estaba llorando por un rato. Por tu puta culpa, por haberme causado un calambre en el almuerzo. Claro, ahora es culpa mía, ¿no? O sea, estás sentado y de repente, uy, es que me ha dado un calambre. Sí, es que me ha dado un calambre. Sí, porque querían mezclar un vino de no sé cuánto al Leru con casera. Pero sabes que ha sido de coña, hombre. Bueno, de coña, porque hemos dicho al camarero que no trajese la casera. Bueno, y el siguiente contertulio nuestro y tulio que tengo aquí, desde Jaenerys Targaryen, ha venido aquí, además, sí, el primero, el más lejano y el primero en llegar, que no hay otro que el gran Orri. Buenas, Orri, ¿qué tal? Pues aquí, buenas y calurosas tardes, a ver si echamos un buen rato, que ya, por lo menos yo ya me voy contento. Si esto es una mierda, yo he comido bien. ¿Quién es Cento? ¿Quién es Cento? Gracias, Luigi. Empezamos muy pronto por esto. Así que muy buenas a todos y bueno, y dejo que Benal siga presentando al último. Bueno, perdona una cosa, buenas y calurosas tardes, pero aquí dentro de todo tampoco está excesivamente mal, ¿eh? Que en el interior están... muy chungos, vaya, con más de 40 grados. Aquí estamos más o menos... Buenas tardes, oyentes. Buenas tardes, saludos cordiales. Bueno, y como tengo in front of mine... Delante de mí. Tengo aquí a Orri, que ha empezado a estrujarse los bigotillos así y hacerse un Dalí, o como se suele llamar ahora, hacerse un Camilo. ¿Qué mejor que presentar al último de los componentes del equipo, que no es otro que Doc, que viene aquí indignado? Bueno, ha estado a punto de no venir por problemas... Es cierto. Ha estado a punto de venir por problemas eléctricos, pero tenía que venir sí o sí. Estaba de Dios. Tenía que venir para defenderse, según él, de mis acusaciones infundadas sobre... Insidiosas acusaciones. Sobre Camilo. Sí. Que dije en el último programa. Hombre, y, en el último programa diste a entender que era un fanboy de Camilo. No. Yo dije que compartiste... Vamos a ver. Compartió usted... compartió usted en Instagram stories de un concierto de Camilo en Marbella, más de una. Eso fue mi hija. Fue mi hija. Correcto. En Starlight. Correcto. Más de una. Cuatro. Pueden ser cinco. Pueden ser cinco. O fueron cuatro vídeos y una foto. En el fotocall. Te estás cubriendo de gloria. Y te dije, ¿ese no será Camilo? En un comentario. Me dijiste, ese no será Camilo, su muerto. Y tú dijiste, sí. Sí, yes. Sí. Defiéndase usted. Bueno, el turno de réplica lo voy a dejar para más tarde. Yo, hace mucho tiempo, yo me siento cuando vengo al podcast, me siento como... Como cuando juegan lo del partido contra la droga, que había gente que no jugaba nunca nada en liga y solo lo invitaban al partido contra la droga. ¿Te sientes como Julio Alberto? Pues yo me siento un poco así, como Julio Alberto y Maradona, porque no vengo a un puto podcast del Cruz Cine de Barra y solo vengo a las especiales de verano, de Navidad y verano. O sea, las especiales de Navidad y verano. No sé si lo que me llama la atención es el bebercio, el comercio, o los gin toni aquí en tu casa fresco, los leños y los lisos. Pero bueno, mira, hace 25 años que... lamentablemente se casaron Antonio David Flores y Rocío Carrasco y yo solo voy a decir unas cositas. Estamos tan a gustito. Luego daré el turno de réplica para Camilo. Acaba de marcarte un cosas que no hacen sentir viejo que vale más casi que toda la sección del vídeo. Es que yo pienso que ¿por qué no me invitáis más? Será cabrón. Será cabrón. Deberíamos meter ya a Doc en el grupo, ¿no? De Cine de Barra. Bueno, de hecho, Raúl Senco, que ha participado en más programas que Doc esta temporada, no está metido en el grupo. Y un espontáneo. No, esporádico, quiero decir. El último podcast que hice fue que el del Señor de los Aceros. Estamos en plena pandemia. Si ya tenemos vacunas, si ya estamos todos vacunados. Ya ves, en el tiempo que ha mediado estamos todos ya vacunados. Pero, bueno, no solo estamos nosotros vacunados, que ya tenemos una edad. No tanto como otros miembros del programa, con perdón. Pero Oye, que no solamente Valdi es... Provecto. Es mayor. También tenemos a Abel, ¿no? No. Cuidado, que te veo que me estás señalando ahí. ¿Qué pasa? También tenemos a Orri, que Orri es mayor. Bueno, un año mayor que vosotros. Pero qué año mierda. Más, año pero menos. Me voy de aquí. Bueno, año más, año. Además, tengo que decir que Orri se ha traído hoy un camisetón. Pensaba que no me lo iba a decir. Oye, y yo, oye. ¿Y la mía, tío? No. Mi camisetón. Vamos a ver. El tuyo es, o sea, el tuyo me lo esperaba. Pero el de Orri, de Regreso al Futuro, de la matrícula, queda muy bien. Lo colgaremos en redes, ¿verdad? Sí, lo colgaremos. Una fotico que no se te vea la cara. Le ponemos un tomate. Y Luigi tiene al caballero negro de los caballeros de la mesa cuadrada. De las heridas superficiales. Exactamente. Pero estaba diciendo que no solamente estamos ya todos vacunados, sino que es que los mismos, mis chavales adolescentes ya están vacunados, tío. ¿Pero tus chavales adolescentes desde cuándo tienen hijos? mi alumno adolescente. Tienen ya la, por lo menos la primera vacuna y esas cosas. O sea que realmente estamos ya en un punto en el que ya es ni edad ni nada. Ya es que el que quiera porque se vacune, tío. Yo digo una cosa. Doc y yo estamos a puntito de ponernos la tercera dosis de refuerzo, ¿eh? ¿No te la han puesto todavía? La mía es AstraZeneca y... Entonces aquí... Yo pensaba que te habían puesto la del Iplu. Benal es Team AstraZeneca, ¿no? Sí. Y luego vosotros dos sois Team Pfizer. Yes, no. Yo Team Pfizer. ¿Tres Moderna? Sí, yo soy Moderna. Bueno... ¿Y tú? Pfizer. Ahí está. Ahí. Bueno. Qué grande. AstraZeneca dominaremos el mundo porque somos los radicales, los que nos da igual todo. Ese tweet en el que se hablaba pioneros. A todo llegó ese tweet en el que se hablaba de la... Deberíamos quedar para pegarnos. De la... para pegarnos. A mí me encantó, me encantó. ¿A ti te llegó...? Sí, el de las sectas, ¿no? El de los grupos. Sí, los rollo modernos, sociedad los post-apocalíptica, post-apocalíptica de los hijos de la moderna, los Pfizer, los AstraZenecos. Ellos asumieron el riesgo y ahora viven con ello. Y luego estaban los otros que eran como en el... Janssen. No, en el libro de rol de Vampiro la Mascarada, que había uno que no eran de ningún clan, eran los que tenían la vacuna mezclada. Sí. Sí, que eran los que pagaban solitarios. Yo lo que no me explico es que en otros países estén pagando porque se vacunen y aquí había casi leches por vacunarse. Porque, te digo por qué, mi teoría, porque han planteado... lo que es el tener el carnet este de vacunación para poder entrar a los bares. Pero aparte eso no ha sido hasta hace poco, relativamente poco. Pero aparte de eso, yo qué sé, yo he visto noticias en Estados Unidos de que eran porros por vacunación, tío. ¿Porro? Sí, que te daban un porro si te vacunabas, tío. ¿En Estados Unidos? Yo ya porque no fumo, pero sí. No. Luego he localizado aquí, dice... Yo creo que cuando termine la campaña de vacunación deberíamos agruparnos según la vacuna que nos han puesto y luego quedar para pegarnos. Crear una sociedad post-apocalíptica dividida entre los Pfizer, los hijos de la moderna, los solo una Janssen y los AstraZenecos. Los Pfizer se creen superiores al resto, odiados. Los hijos de la moderna, pocos y evasivos. Nadie conoce a uno entre la realidad y el mito. ¡Corre! Los solo una Janssen viven con lo justo y necesario, despegados de lo material. Los AstraZenecos asumieron el riesgo, ahora viven con ello. Luego estarían los diluidos, aquellos que recibieron dosis de diferentes vacunas. Malditos, vagan por el desierto. Vagan por los páramos. Oye, esto da para peliculón, tío. Muy Mad Max. Esto da para película, sí, ¿eh? Sí, sí. Déjate tú 20 años y los que queden harán... Mira, no suelo contar... No, porque vivo con miedo a que alguien de mis conocidos escuche el programa. Vivo con miedo. Que me has dado. Y hace poco... yo no digo, o sea, utilizo un seudónimo porque no quiero que mis compañeros de trabajo y nada digan, escuchen las burradas que digo aquí en el podcast. El sándwich de mierda y esa cosa. El sándwich de mierda y esa cosa. Luego eso lo cuento a ellos en privado, pero con los que tengo más afinidad, ¿no? Pero hay una persona que solo ves cada 3 semanas que... Seré yo. Que es... No, el urólogo. Que es un conspiranoico. Y hoy me ha dicho un par de cosas durillas. Me ha dicho un par de cosas durillas. Yo espero que no escuche el programa este. Vamos a llamarlo el señor X. Como los Simpsons. Tú le hablas. Se le veía la cara y tal. Tú le hablas del programa. Sí. Lo que pasa es que confío en que nunca lo va a escuchar porque, como les recomiendo series y luego no las ve. O sea que. ¿Quién va a escuchar el podcast? Te refiero a Jacobo, ¿no? Ah, perdón. Luego lo corta. Que no me hagan bobo Jacobo. Bueno, pues hoy me ha dicho. Ah, sí, pero tenemos una conversación súper fluida y te digo, mira, hoy no me ha contado nada de conspiranoia y de mi cosa de estas raras y tal. Y hoy me ha dicho que en los sótanos del Vaticano tiene... ¿What? Sí, en los sótanos del Vaticano... Sí, porque no sé de dónde ha venido la conversación, que ha salido el tema religioso. Claro, es que, a ver... ¿Cómo empieza esa conversación para acabar hablando de los sótanos del Vaticano? Eso es lo de menos. Lo importante es la almendrita que va a contar. A ver, a ver, a ver. Pues en los sótanos del Vaticano, porque lo he visto en un grupo de Telegram. Una fuente muy fiable. Igual que claro, en Twitter. No en el Nature y en el Science. O el Tinder. Un grupo de Telegram. En los sótanos del Vaticano. Es que definitivamente nos vamos a la mierda, tío. Como médico te lo digo. En los sótanos yo si no lo ha dicho Rocito no me lo creo. En el Journal of Bone no lo ha escuchado. Joder. Ahora te diré lo que opina de lo que dice el médico. Peer reviewed. En los sótanos del Vaticano hay... Porque el Vaticano es un país muy grande, y tiene sótanos de kilómetros y kilómetros donde tienen jaulas con niños. ¿Cómo? Que tienen jaula con niños. Sí, tienen jaula donde crían niños para violarlos, matarlos y tal, porque eso es lo que hace la religión católica. Eso es verídico dicho por Telegram, ¿no? No, no, eso es dicho por él a mí. Sí, ah, pero vale. Que él se lo ha sacado de Telegram. Sí, y que él ha visto vídeos. Y que el ministro... Sí, pero eso es como lo de Ricky Martin, ¿no? Sí, sí. Y que el ministro de Sanidad de Estados Unidos lo han pillado con un vídeo que saldrá dentro de poco, donde se ve violar y matar a niños menores. Porque todo viene a raíz del caso Epstein. Y que Michael Jackson está vivo, que el Paul Walker, el de Fast and Furious, está vivo. ¿Elvis? Pero no está con Michael Jackson, ¿no? Elvis no ha dicho nada, pero... No ha dicho nada. Supongo que sí. Estaba Michael, en la temporada 2. Michael Jackson vivo, está vivo por el caso Epstein y tal. Kurt Cobain, que está vivo, que han fingido su muerte y tal, y que... Michael Jackson está vivo y que tiene una cuenta de Twitter que se puede saber quién es. Oye, y no para de tuitear y está deseando salir. Pues pregúntale por Paco Martínez Soria. Oye, tío. Porque, hombre, tirando a lo nacional, a mí me gustaría saber. Tío, ¿te imaginas que tiene razón? ¿Te imaginas que tiene razón? Sí, no puedo imaginarlo. Y que está ahí, tío. Michael Jackson ahí con la cuenta de Twitter diciendo: tío, qué putada que no pueda decir que soy yo, tío. Este mundo se acaba. Y el Paul Walker, el Avicii y todo esto fueron a raíz de descubrir que le dijeron: oye, ya eres famoso y tal, fóllate a un niño chico, viólalo. ¿Perdona? No, no, yo no. Entonces te matamos y como no quieres participar de aquí de la bacanal, te matamos y te... Te matamos haciendo el símbolo de las comillas no con los dedos. Pero ese muchacho no puede decir a ti esas cosas en plan serio. Que sí, tío. Sin reírse. Cambia de amistades. No, no. Sin decirte que las que tiene aquí en la mesa sean buenas. Pero cambia de amistades. Entre mis chistes y sus conspiranoias. Prefiero sus conspiranoias, ¿eh? No, pero la cosa es que es un tío súper empresario, súper... Entrepreneur. Tú te pones a hablar con él fuera de eso y tú lo ves a un tío que no está loco ni nada, que todo lo que dice es muy razonable, un tío muy, muy perita y tal, pero cuando le da el punto y se siente cómodo, empieza a soltarte conspiranoia y tú, yo asiento con la cabeza. La suerte es que suelo llevar mascarilla y no bebé. Él es, por supuesto, antivacuna, pero los ojos no te delatan. Los ojos son muy expresivos, tío. Es que no quiero decir quién es y en qué situación hablo con él, pero no. Pero ha dicho que es Jacobo. Jacobo, que no me hagan bobo Jacobo. Y no. Bueno, y tú no. Dile que te enseñe pruebas. Que te enseñe todas las pruebas. El canal de Telegram. Bueno, pues que te la enseñe. Sí, sí, él claro, me ha dicho cuál es el canal de Telegram y que no. Como dice Luigi, imagínate que es verdad. Y dice que por ejemplo, que en Francia hay una huelga de médicos, de enfermeros y tal, porque están en contra de las vacunas, que la mayoría de los muertos que hay ahora de coronavirus son por gente vacunada, que está programado, y que Bill Gates lleva no sé cuántos meses en la cárcel y que lo van a ejecutar, porque el que ha preparado lo de la vacuna, que yo lo dije hace un tiempo, lo de la vacuna, lo del virus, que ya lo dijo hace un tiempo. O sea, que Bill Gates mismo está en la cárcel. Está en la cárcel y lo van a ejecutar. Y que Estados Unidos tiene un botón, que en el momento que le dé el botón, nos quedamos todos sin wifi, sin internet. Estados Unidos tiene un botón. Y que se reinicia, porque todo lo que hay ahora es para un reinicio de la sociedad. Ajá. Okay. Pues mi consejo es que no te tome ningún vino con ese hombre. Hola, Miguel. Hoy por primera vez, después de mucho tiempo, me ha dicho: pues tío, tenemos que quedar un día y tomando unas cañitas. Y actualizarte la información. Que, oye, ¿y si Bill Gates lo ejecutan, el Windows es gratis a partir de ahora? ¿O no te ha dicho nada de la cooperación esa? Yo es que utilizo MacOS. Bueno, pues pregúntale a ver si el Windows, coño, se barata un poco. A ver, puede ser. ¿Alguna vez alguien ha pagado por el Windows? La empresa supongo que sí. ¿Alguna? ¿Alguna que otra habrá pagado? ¿Alguna? Pero a mí me ha gustado de que Estados Unidos tiene un botón. Sí. Botón. Uno nada más. Está el botón. Hemos pasado. El botón que tenían antes para la arma atómica. El teléfono rojo, ¿no? Para mandársela a la Unión Soviética. como ya la Guerra Fría se ha calentado, pues entonces habrá que reciclarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, para el botón, en vez de mandar bombas atómicas para Moscú, pues mandamos la supresión de la Wi-Fi. O Twitter. ¿Por qué no? Twitter hablando de rocito. ¿Por qué no, tío? Sí. Suena razonable, tío. Y luego está el dióxido, ¿cómo es? ¿El dióxido de cloro? Y esa puesta de moda, no sé lo que es, agua con lejía, que se toma la gente y dice que eso lo sana todo. Sí, la liaste luego como pata. ¿Cómo? ¿Pero qué era? ¿Qué era? ¿El dióxido de cloro? El dióxido de benceno y el liado todo parda. La lejía y hipoclorito sódico. Fuera del vídeo aquel. La socorrista. Que a mí, haciendo un inciso sobre ese vicio, no sé si lo recordaréis, de la socorrista con la gorrica roja. Diciendo, he mezclado óxido de benceno con dióxido de cloro y... Vamos, que la lía parda. Vamos, que la lía parda. Y claro, yo con lo que me quedo de eso es, ¿quién era el presidente de esa comunidad? O sea, para contratar a ese espécimen yonki a vigilar a los niños en la piscina. O sea, si así estaba la socorrista, ¿cómo no estaba el presidente de la comunidad? Pero en fin, son mis reflexiones de mierda. A ver, se mezcló no sé qué con no sé cuánto. ¿Pero por qué? ¿Intentando hacer qué? Pues no sé, intentando. Es que yo he visto el vídeo, como cualquier otro, ¿no? Y... Pues para echar cloro para la piscina, para limpiar el agua. ¿Y qué más le echo entonces? Lo mezclaría con alguna otra cosa. Claro, lo mezclaría con otro, reactivo. Vamos a ver, aquí el único químico que hay en la mesa es Orri. Químico. Según tengo entendido, tú haces una prueba de pH al agua. Sí. Puede dar más alcalino, más ácido. Sí. Tú tienes que tener nivel óptimo de alcalosis o de acidosis del agua. Si está más corto, le echas más cloro. Bueno, no será cloro, será... Y si está tal, entonces imagino... Pero ahora... Que esa muchacha ya mezcló una cosa con la otra, que no sé por qué hay que mezclar nada. Ya. Si realmente una garrafa de cloro, te lo digo por mi comunidad, que si está en la piscina anda corta de cloro, porque ellos lo testean con el reactivo, el pHímetro, pues le meten más cloro y tal. Ahora, ¿por qué esa muchacha mezcló? Pues no sé. Sí, ¿por qué se hacen tantas cosas? Tiene su garrafa de cloro. Tiene su garrafa de cloro y, claro, mezclarla es un error garrafal. ¿Por qué estoy yo casado? Pues no se sabe. Esto no lo escucha tu madre, ¿no, Doc? No. Ah, vale. ¿Cuál es el teléfono de tu mujer, Doc? El de la amistad. Un Xiaomi. Un iPhone. Las dos respuestas han sido buenas. El de la amistad y un Xiaomi. Y son compatibles. Hi-Fi. High-Close Fi. Bueno, yo creo que esto como introducción... ¿Ha quedado bien? Sí, yo creo que ya no vamos a hablar más del COVID ni de la vacuna. Ya hemos dado... No, ya hemos dado de chumino. ¿Perdón? Chuminos, conejos, hortos, chipotes... Nabo, con perdón de la palabra. Sarpiente. Estáis muy fucker todos. Estáis muy fucker. Bueno, es que... Te gusta darme pie, ¿eh? Yo iba a decir que hoy vamos a hacer una pausa y empezamos con los concursos, pero si quieres, ahora que te he dado pie con lo de Fuker, ¿lo quieres contar? La anécdota veraniega. Dale. Es que la anécdota veraniega... Doc. Bueno, vamos a ver. Yo soy una persona que le gusta la calle. Muy seria. Y soy serio en el trabajo, pero me gusta mucho la calle, el cachondeo, sí, el divertimento. Muy serio en el trabajo, pero tú tampoco has contado en el programa la anécdota de... ¿Cómo voy a contarla si no me invitas? Si la última vez que vine hablamos de la peste, que fue en el siglo XIII. Del bolígrafo, el bolígrafo con luz para la radiografía. Bueno, es que claro, un día podemos hacer... Especial médico. Un especial médico, especial anécdotas médicas. Sí, que tal. Tengo un amigo urólogo que me cuenta anécdotas y... Hombre, como hace... Yo puedo contar muchas. Como hemos hecho con Valdis... Quizás no vienen a colación. Como hemos hecho con Valdis, que es buscar un tema para que él pueda hablar de su mierda, ¿no? Sí, como la papisa Juana. Por ejemplo... Bueno, pero ese no lo buscamos, ese fue que surgió. Bueno, como por ejemplo lo de la peste negra y todo eso. Uh-huh. Pues buscar un programa para que él pueda, no sé, dar su opinión... Como médico sobre película o serie, ¿no? Por ejemplo, House, ¿no? Episodio de House. Bueno. Veracidad. Toda la serie de, no sé, House, Emergencias, ¿no? No, de gente, no, urgencia, sí, sí, sí. ¿No? Era como el doctor Vilche. Que estaba el George Clooney, el calvo este, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Mi compañero de piso de Secretario de Día, la serie Emergencia, sí. En español era Urgencia, era Emergency en inglés, sí. Y la serie era las iniciales ER. ER, eso es Emergency Room. Emergency Room, y en español... Era Urgencia. Era Urgencia, y en vez de ER... De la serie, decía, vamos a ver la serie UR. UR, UR, UR. Y yo, ¿UR qué es? La serie UR, la de Josh Clooney. Y, vale, urgencia, claro, UR. Pues sí, anécdotas de médico tengo un montón, pero no creo que sea el día hoy, quizás. Bueno, pues cuéntala de anécdotas de verano, ya que es prueba de verano. Vamos a ver. Esto es una cosa que yo he contado en un ambiente distendido, con una carnuza y una botella de vino. En la intimidad. En la intimidad de un grupo de podcasting. Pero bueno, lo vamos a hacer extensivo a los tres oyentes que nos escuchan. Y esperemos que uno de ellos no sea el protagonista. Esperemos que uno de ellos no creo. Jacobo, porque apaga ahora. Jacobo está escondido. No, bueno, este verano con un grupo de amigos me fui a Zara de los Atunes. He hecho un fin de semana de cachondeo, de divertimento, de pasarlo bien. Y bueno, pues llegamos a Zara de los Atunes, cosas así de las 7:30, a las 8:00 p.m. Hacemos el check-in en un hotel que había allí. Verdad que íbamos en pareja y tal. Y bueno, nada más llegar, pues soltamos las maletas y le digo yo a mi señora, yo no tengo mujer, tengo señora. Le digo yo a mi señora, digo, mira, me voy a dar una ducha rápida, luego te metes tú, que te da más lo típico, en arreglarte, maquillarte y tal. Entonces yo vi que me meto en la ducha y que mi teléfono empieza a sonar. Y escucha a mi mujer, te están llamando, y digo, bueno, será alguno de estos. Me ducho y le devuelvo la llamada. Yo sigo, me ducho tal, sigo escuchando el móvil, coño, qué pesado. Y salgo de la ducha y sigo escuchando el móvil. Dice, mujer, coño, cógelo a ver si pasa algo. Cojo el teléfono y veo que es un amigo mío que ha hecho el check-in igual que yo y me dice, asómate al balconcillo. Y digo, ¿cómo? Yo estaba en la habitación, no se me olvidará ya en la puta vida, estaba a las 212. Bueno, entonces, cuando te dijo asómate, ¿te dijo por qué? ¿O no, me dijo, asómate al balconcillo. Sin más pizza. Yo digo, yo estaba a las 212. Pero no digas el número. Sí, yo estaba a las 212. No tengo vergüenza de decirlo. No voy a decir el hotel, porque si no vais todos guarrones. Fui a la 212, o sea, me asomé al balconcillo y mi amigo estaba en la 312, estaba justo un balconcillo por encima mía. Entonces me asubo, miro para arriba, porque lo escuché pegar voces, y me dice, mira para abajo, mira para abajo. Entonces yo me asomo y miro para abajo, que evidente, por lógica, pues era la 112, yo estaba en la 212, miro para abajo y había una linda señora en pelotas, con el pie apoyado en la barandilla del balconcillo, y un señor detrás, torpedeando por la popa. Percutiendo. O sea, percutiendo fuertemente. Yo me quedé... Pegándose los riñones. Me quedé alucinadísimo. Y jaja, jiji, jaja, tal. Nos fuimos luego de cena, de copas, toda la puta noche riéndonos del fuque allí y tal. El fuque. Y ya, con esto de los restricciones... A la 1:30, 2:45, no cerraban en Zara de los Atunes, casi, bueno, como en toda España, cualquier tipo de bar, pub, sí. Y tal. Y un amigo mío que es muy sinvergüenza dice, oye, vamos a llamar a la 112. Y digo, ¿cómo? Dice, coño, vamos a llamarlo. Y digo, bueno, tú llamas porque... No es el mismo que... Claro, yo pensando en la recepción del hotel, hay un tío con dos dedos de luces, un tío cabal, que tú vas a llamar a las 2 de la mañana diciendo que te pasen con la 112 y te va a decir que te manda a tomar por el culo. Correcto, ¿no? O sea, es lo que pensamos, claro, cualquier persona con dos dedos de luz. Pero no es el mismo que quiso llamar al exceso, ¿no? No, estábamos en Zara de los Atunes. Se ve que era ciudad sin ley. Era... Entonces, mi amigo, encima de la mesa, allí entre la vaso de tubo con Barceló, gin toni y tal, pone el móvil, llama al hotel, lo pone en altavoz... Dice, hola, buenas noches, recepción de hotel, sí. Pues mire usted, me gustaría hablar, por favor, con la habitación 112. Ahora mismo, caballero. Sin más explicaciones, sin un porqué. Ahí, del tirón, sin anestesia. O sea, nada, a fuego. Entonces, claro, paso la llamada, escuchamos un primer tono, pam, segundo tono, pam, tercer tono, pom, y coge un tío el teléfono, voz de ultratumba, sí, y acto seguido se escucha un berraco que está inflado a copa en un bar de Zara de los Atunes, ¡follao! ¡Care un follao! ¡Fucker! Porque le soltaba en medio el fucker. No vaya a ser que... Claro, hay que hablar, hay que ser un poquito bilingüe. No vaya a ser que el tío fuera inglés. Claro, aunque diga... Claro, follao, al fucker. No se le escapara al tío. Pero inglés del norte de Inglaterra, ojo fucker, al dato. Fucker. Le dijo, follao. Igual es de Liverpool o algo, tío. Follao, fucker. Te hemos grabado. Te vamos a convertir en viral, hijo de puta. Te va a llegar al WhatsApp tu propio vídeo, hijo de puta. Y el tío aguantó el chaparrón durante unos 9-10 segundos, que no sé por qué. Yo creo que una mezcla entre sorpresa y acojonamiento. Y acojonamiento de me han grabado follando en el balconcillo. Y colgó el mamonazo. Claro, y entonces ya fue la risión. Vosotros los que estabais allí con las manos libres partiendo la polla, ¿no? Hombre, fue una mucha risa. Pero esto no lo conta la comida, y lo voy a contar ahora que es cierto. Eso fue una noche de viernes a sábado. Estábamos en Zara de la Tuna el viernes y el sábado, nos íbamos el domingo. Y el domingo a las 11 o 12 de la mañana, cuando hay que hacer el check-out, voy con mi mujer a hacer el check-out, y había una pareja que evidentemente no era la de la 112, porque yo la de la 112 la había visto chingar y sabía quién era, pero era una pareja completamente distinta, donde el señor estaba hablando un poco cabreado con la recepcionista, diciéndole, es que lo que no entiendo, que si tú vienes a un hotel a descansar, te llame un tío a las 2 o 3 de la mañana a pegarte voces escuchando un cachondeo que te cagas y nadie aquí haga un filtro en la recepción del hotel. Se habían equivocado. No lo sé. O mi amigo sigue haciendo broma, o hay gente que se le ocurre las mismas maldades que a nosotros. Es que he venido aquí a descansar y me ha llamado un tío a las 3 de la mañana. ¿Y cuál fue tu reacción? Yo con mi mujer los dos miramos al suelo entre medio descojonados. No se te escapó, fucker. Que yo no. ¡Cuyao! Que yo no digo que yo soy médico. Mirando al techo silbando el puente sobre el río Kwai. Anécdotas veraniegas. Qué cosas. Ay, madre mía. Bueno, yo creo que después de esto, de esta media horita introductoria, sí vamos a hacer una pausa y ya empezamos con los concursos, ¿no? Sí, pero nada de lo que más lo tiene que ver con el cine. Bueno, pero es una introducción, ¿no? Podemos empezar otra vez. No, sobre todo lo que ha dicho Doc, eso desde luego era una introducción. Sí, sí, bueno, introducción. Una introducción indecisa. ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? Bueno, la tía estaba bastante buena, También te digo, ¿eh? ¿Era de mérito alto? Estaba fenómena. Vaya, fóllate la nova de Mediterráneo. Juguete para compartir. A tope. Bueno, vamos a hacer una pausita antes de que nos pongamos berracos y seguimos en un minutito. Vamos a rellenar. Los comentarios de Cine de Barra no pretenden ofender a ningún colectivo. Por tanto, pedimos perdón a vendedores de palomitas, taxistas, bomberos, boy scouts, exnovias, monárquicos, republicanos, mormones, militares, estudiantes de la OCSE, cantantes de trap. Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Cantantes de reggaetón, crossfiteros y, por supuesto, a Nicolas Coppola Cage. Y vamos con el primer concurso de este especial de verano. Este primer concurso que he tenido el honor, el placer de preparar a estos personajes, que como ya hemos hablado en otros programas durante estas 5 temporadas, siempre hemos tenido algún que otro mensaje, yo creo que cariñoso, hacia los traductores de películas. Y en esta ocasión, o sea, os pediría que evitarais comentar otras traducciones de migrantes. Por si acaso. Por si acaso. Vale. El concurso se llama, o le he puesto el nombre de... Películas con nombre, latinoamericanos versus españoles. Pero es que además hay 3 o 4 o 5, unos cuantos nombres de películas que son falsas, sacadas de Foro Coche. Y además hay un easter egg de una película en China. Para lo de la LOXE, un huevo de Pascua. Sí, hay uno en China. O sea, yo voy a decir el nombre de la película traducción. En Latinoamérica, y vosotros tenéis que decirme qué nombre de película es en español. Vale. Yo creo que hasta ahí es facilito. Sí. Sí. Evitamos decir, ah, sí, pues por nombre, en tal película. En tal película se decía esto. No, porque lo mismo está aquí. Además, vale. Yo he preparado el concurso para 5 personas, sois 3. No sé, que os voy a hinchar de responder. Yo tenía pensado que fueran 4 vueltas y lo mismo. Son 8. Son 8, o sea. Que... Bueno, vamos con el primero. El primero vamos a empezar con. No veis la pantalla, ¿verdad? No. O sea, la veo, es bonita, pero veo. Yo veo la manzanica por detrás. Vale, vale. Vamos a empezar con Doc. Doc, la primera película, la primera traducción de la primera película. O sea, tienes que decir. Primero, la traducción en español, el nombre que tenía en español, y ya. Si es verdadero o falso. O sea, si es real o no. A ver si lo he entendido bien, que llevo 2 botellas de vino y 2 gin tonic. Tú me vas a referir un título de película en latino. Sí. Y yo tengo que intentar averiguar. ¿Cómo se tradujo en España? ¿Cómo se traduce o cómo se llamó en España esa película? Exactamente. Más bien, ¿cuál fue el título en España? Exactamente. Venga, okay. ¿Y si ese título es real o no? Si porque a lo mejor es real, ¿no? A lo mejor es falso. Es el juego, ¿no? Exactamente. Ok, yo no juego. No, venga, tírale. Venga, empezamos con la primera. La primera película se llamó en Latinoamérica La novicia rebelde. Ah, lo sé cuál es. Bueno, pues dilo. Sister Act. ¿Una monja de cuidado? Rebrote. Hostia. Orri. Kill Bill. Rebrote. ¿Qué hago en la? Pues si no es Sister Act. ¿Una novicia qué? La novicia rebelde. La novicia rebelde. La novicia rebelde. Además, este... También vamos a puntualizar. Sister Act, una monja de cuidado. No, o sea, también sí, ahí sí, hubo sí, un poquito sí, sí, de sí. Resbalón, ¿eh? No, sí, también que hay alguna que tengo incluso puesto el nombre en Latinoamérica, el nombre en español y el nombre original de la película americana, que ninguno de los tres tiene nada que ver. Y, de hecho, esta película es uno de esos casos. Vale, ok. En Latinoamérica se llamó, repito, La novicia rebelde. Pues yo es que ahora he dicho, ¿Sister Act 2? Claro, no es la 1, es la 2. Por la traducción. No, lo sentimos mucho. La novicia rebelde en Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica se llamó La novicia rebelde. En España era Sonrisas y lágrimas. Venga ya, en serio. Y en versión original es The Sound of the Music. Music. Claro. Pues mira. No tiene nada que ver. Puta mierda. Un brindis para Plisken. Madre mía. Madre mía. Vamos con Orri. Orri, la siguiente película, si la acierta, te voy a dar un gallifante porque esto es de premio. La siguiente película, bueno, no lo he dicho. Es el nombre real, no es fake. No es, vale, no es parodia. La novicia rebelde era de verdad. No es parodia, ¿vale? Y la de ahora es parodia. Parodia. La siguiente película en Latinoamérica se llamó Tiempos Violentos. Tiempos Violentos. Días de Furia. Esa es la del bate de béisbol, el Douglas. El Michael Douglas con el bate de béisbol, ¿no es Días de Furia? Rebrote, Luigi. Mentes peligrosas. Rebrote, Doc. American History X. Tiempos Violentos es un nombre real que se puso en Latinoamérica a una película llamada en español y en inglés con el mismo nombre, Pulp Fiction. ¿Perdón? Sí. Yo es que, mira, yo estoy intentando no hacer mucha broma con Latinoamérica y tal, pero solo se me viene el sketch de los morancos de Wilson, el Tom Manta, porque da mucha cosita. Yo, vamos, no sé, yo es que cuando... Es curioso, supongo que habréis alguna vez las guerras que se montan en los vídeos de YouTube con los comentarios y tal, ¿no? Cada vez que hay un doblaje latino, un doblaje español, y los latinos dicen que el doblaje mejor es el suyo. Ay, que es una cosa. Pero bueno, eso respetable. Vamos a hacer un tutorial. Vamos a ver. Mira, hay un chaval de mi pueblo. Él dice que es de Antequera, porque seguramente viviera en Antequera, pero es una familia de mi pueblo. Es de Poblado. Es un tío, lo mismo tú lo conoces, se llama Paco Páez, que es humorista, Jacobo. Ha sido guionista del intermedio y tal, y hace monólogos que son la polla. Y hace una parodia, un monólogo, donde dice: tío, ¿para qué he estudiado yo en la universidad y tal, tantos años de no sé qué, si está todo en YouTube? Dice, tú te pones a mirar en YouTube, por ejemplo, tutorial para hacerte pajas en YouTube. Y se escucha el típico que dice, sí, bienvenido a este tutorial para hacerte pajas en YouTube. Lo primero es, abre Windows, dale a inicio, dale a Google Chrome, dale con el APC. Dale en la PC con el ratón a Google Chrome. Si no tienes Google Chrome instalado en el desktop, vete a Inicio, Aplicaciones. Todo eso para ver porno. Google Chrome. A mí ahí ya hubieran caído tres pajas. Dice, una vez que estás en Google Chrome, repito, si no sabéis dónde está, no tenéis en el desktop acceso directo, iros a Inicio, Aplicaciones, Google Chrome. Proceda a poner... RedTube .com sí, .com sí, después proceda a quitarse el primer, desabrocharse a quitarse el primer botón del pantalón, si no sabe dónde está ponga la mano en el ombligo, baje botón cremallera. Eso, no quiero hacer mucha broma de idioma latino, por si hay algún oyente latino. Hombre, tenemos oyentes de Japón, o sea, yo no, a colación de esto no sé. Y H, nuestro colaborador, no, colaborador ocasional, una vez. H está en Colombia, está, ¿no? En Colombia. Colombia, Colón. Parcero. Colón, Colombia. Yo a colación de esto quería añadir una anécdota. Teníamos un amigo que no voy a decir el nombre, pero se llamaba Estevita. ¿Cómo? ¿El Semita? No, Estevita. Estevita, el Estevita, de Esteban, el Estevita. Que cuando iba a buscarlo a su casa, le tocaba en la puerta, y él tenía una casa con, creo que eran dos plantas, y arriba del todo una buhardilla, que es donde él tenía pues el ordenador, ¿no? Ahí estaba el tío jugando al ordenador, pues haciendo sus casas, ¿no? Y tú llegabas a su casa y dices, ¿está Estevita? Porque decíamos, Estevita, porque tenía aparatos, y yo, claro, ¿está Estevita? Se pasó la juventud con el aparato en la boca, ¿no? ¿Está Estevita? Y la madre siempre te decía, ahí arriba está... con el ordenador y el rollo papel higiénico y no está resfriado. ¿En serio? Te respondía la madre. Indignada. Hostia puta. De todas formas, una grande, como Rocío Jurado, una grande. Cuanto al tema de los doblajes latinos y tal, que realmente es a lo que estés acostumbrado, tío, porque, por ejemplo, ¿vosotros imagináis a Pedro Picapiedra y Pablo Mármol hablando con acento de Valladolid? No, pero tío, ¿tú escuchas la conversación de Rocky 3? Rocky Balboa hablando con Adrian allí en la playa. Ese vídeo es súper viral. Tengo miedo, ¿no? Ese vídeo es súper viral, que es cuando dice que tiene miedo a enfrentarse con Mr. T y sale ella hablando de, no, sí, porque tú nunca has tenido miedo, Rocky, no sé qué. Y eso tú lo ves en el doblaje latino y te ríes. O sea, no, pero no te ríes, te burlas, es como, me cago en mi puta vida. Es lo puto peor. Es no irónicamente gracioso. No. Es que dices tú, no puedo. Bueno, tírale el concursillo. Tírale. Venga, que dale, no, dale. Vamos con el siguiente. Dale, el dale. siguiente le toca a... A Luigi. Luigi. Venga. Película que se llama, en Latinoamérica, Sin lugar para los débiles. Sin lugar para los débiles. Pues no sé. Tengo que decir que todas estas películas, como estáis viendo, son películas conocidas, que todas las habéis visto, y si no la habéis visto, tiempo habéis tenido. Cabrón. ¿No es país para viejos? Efectivamente. Muy bien, la primera. ¡Hombre! No me lo creo. Joder, de chiripa. ¿En serio? ¿Viral? ¿En serio? Y además que es real. No Country for Old Men, en español no es país para viejos. En Latinoamérica es... Sin lugar para los débiles. Aquí hay tongo. Madre mía. Bueno, este es premio gordo. Doc, te ha tocado premio gordo. Venga, vamos allá. Juego de gemelas. Juego de gemelas. En Latinoamérica, está, juego de gemelas. ¿Aquí entra el Cinequi o no entra el Cinequi? No. Todos la hemos visto. No. Ah, vale. No, y si no la has visto, conoces la película y sabes cuál es. Y han hecho remake y tal. No quiero contar más spoilers, no quiero dar pista. Estoy pensando ahora mismo en películas de gemelas, pero no sé, lo único que me viene a la cabeza... Por ahí va bien. Claro, solo me viene a la cabeza la gemela de Sweet Valley, pero... Eso es una serie. No sé, tío. Una película de gemelas. Una película de gemelas. Yo, o sea, yo me acuerdo de gemelos, los gemelos golpeando... Juego de gemelas. Bueno, mira, pero son gemelas, no claro, gemelos. Son chicas. No lo sé. Si alguno se ocurre... Tú a Boston y yo a California. La vamos a dar por buena, porque es tú a Londres y yo a California, porque la segunda parte fue bueno. Tú a Boston y yo a California, pero es que... Tú a Boston fue primero, ¿no? Pero esa película la he visto yo, esa de las gemelas Olsen, ¿no? ¡No! Ese sería el remake. Claro, no, ni siquiera fue el remake. El remake fue de la tía esta que salía... Que además el padre de la niña era Mahoney. El de Loca Academia de Policía. Ni idea. Yo. Es un refrito, pero lo he visto yo. Tú a Boston. Esta es una película Disney. Es que no sé si la primera fue Tú a Boston. A ver, la primera fue. De donde yo lo he buscado. La primera fue Tú a Boston y yo a California. Que es esa película, yo la veía en casa de mi abuela. De chiquitito. Cuando era niño. Arroz con habichuela. Y era pues eso de dos. No sé si fue la Miley Cyrus. No, antes. Te digo el remake. No sé si fue de la Miley. No, el remake fue de las gemelas Olsen. Coño. Que te lo estoy diciendo yo. Y el padre era Mahoney. La gemela no sé Olsen, llama, ¿para quién? ¿Cómo para se llama el Mahoney? El actor. Pff, ni idea. Mahoney. La gemela Olsen eran las dos bebés de padre forzoso. Exactamente. Que luego pasaron los años. Pasaron a estar buenas y luego pasaron a ser yonkis. Y ahora son Marvel, ¿no? Y ahora una es Marvel. La Marvel es una hermana. Ni una de ellas dos. Es una hermana. Es Wanda. Claro, sí. Es una hermana Wanda de las dos gemelas. Es una hermana de las dos gemelas y es una hermana menor. Menor, sí. Las dos Olsen acabaron reguladas. Tuvieron regulinchi. Tuvieron sus movidas con drogas. El Lindsay Lohan. El remake de la peli que yo estoy hablando. El remake que es de Lindsay Lohan. Que también acabó. Que salió. Salió en. Transformers. No sé si salió en Transformers, pero salió en la peli esta de coño. La de Machete. Machete, que la vimos Plisken tú y yo. Sí, que se estaba enrollando. En el cine de Rocky, tío. Que se estaba enrollando con la madre y llegó Machete y se folló a las dos. Pues ya no me acuerdo, tío. Era la Lindsay Lohan. Bueno, no la he vuelto a ver, tío, esa película. Mira que lo disfruté a más no poder con vosotros viendo la peli esa, pero es que no la he vuelto a ver, tío. No tengo mucho recuerdo. Me acuerdo de. Pues que estaba por ahí Steven Seagal y todo el rollo, pero aparte de eso es que no me acuerdo mucho de esa película. Yo creo, tío, que no sabía Steven Seagal, pero si tú dices. Era que el malo, sí, tío, de Machete. Yo no me acuerdo. Yo creo que sí, tío. Es que esa peli la vi una vez, no quería verla más porque me quedó tan buen recuerdo. Es que fue un yo un recuerdo, tío. Es que me lo pasé de puta madre. Bueno, lo que digamos. Orri ha acertado, ¿no? Sí. Orri ha acertado. Sonrisa y lágrima. Pues es... Impugno. Es Juego de Gemela, Tú a Londres, Yo a California. Y el nombre original de la peli, que también tiene tela, el nombre original de la peli es The Parent Trap. La trampa de los padres. Bueno, trampa para padres, ¿no? It's a trap. Pues la traducción en español también es bastante de inmigrante, que no solo es Latinoamérica. Vaya, aquí estoy haciendo de Latinoamérica porque la traducción en español ya la sabéis. Las conocemos todos, claro. No es por vejación de... No solo. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente sí le toca a Orri, porque esto ha sido rebrote. Milagros inesperados. Milagros inesperados. Y esta película la hemos tratado, aunque sea de manera tangencial, en el programa. En un programa en concreto. Yo diría en principio City of Angels. Rebrote. Año Mariano. Año Mariano en Latinoamérica, tío. ¡Tío! Que en español es igual, el mismo idioma, tío. Son películas americanas, todas son americanas, tío. O por lo menos de lengua inglesa, tío. Doc. Pues menos mal que ha dicho americana. Yo iba a decir Marcelino Pan y Vino. El milagro de Pedinto. Doc. ¿Cómo me puedes revenir la pregunta? Milagro inesperados. No lo sé. No, ni puta idea. El programa de Stephen King no es Los Chicos del Maíz. Es una película llamada La Milla Verde. ¿Perdón? ¿Cómo era la entonces? Milla Verde. La Milla Verde. Milagros inesperados. Milagro inesperado de La Milla Verde. La madre que los parió. Bueno, coño, tiene más sentido que La Milla Verde. Pero bueno, es que se llama The Green Mile, tío. Pues no tiene razón ni Estados Unidos ni España. Tiene razón Latinoamérica. Le toca a Doc. Esta, Doc... No, pero espérate. O sea, no la voy a tocar la de antes a... No, entonces te toca a ti, Luigi. A ver. Auxiliar al privado Ryan. Espérate. Auxiliar... Si ya la sabes, ¿para qué te vas a...? Al privado Ryan. Te estás recreando. En serio. Pues salvar al soldado Ryan. ¡No! La delgada línea roja. Sí, pero tengo que decir que este es un título falso de Forocoche. Ah, vale. Pero es un punto, ¿no? Un punto. El que diga antes de nada, no, pero esto es fake y tal, sí se lleva un punto. Vale. Auxiliar al privado Ryan es salvar al soldado Ryan, que es un título falso, que no se llama así en Latinoamérica. Bueno. ¿Y cómo se llamó allí? Bueno, y tengo que decir que... No es que sea en toda Latinoamérica. Sí, a lo mejor estos títulos solo son en Argentina, en Perú, en México y tal. O sea, vale. Que nos vamos a meter a todos dentro del mismo saco. Pero Orri ha hecho una pregunta. ¿Orri? ¿Cuál era el título original en Latinoamérica? ¿De salvar al soldado Ryan? No lo sé, supongo que será salvar al soldado Ryan. Las preguntas de mierda de Orri Bercotti. Te vas a cagar. Bercotti. Luigi, Doc, esta te la sacas. Y además acierta la pregunta. Fuker. ¿Y dónde está el piloto? Pregunta. ¿Y dónde está el piloto? ¿En serio, tío? No lo sé. Aterriza como pueda. Aterriza como pueda en Latinoamérica se llamó ¿Y dónde está el piloto? En España era Aterriza como pueda y el nombre original era Airplane. O sea que tanto en Latinoamérica como en España, para coger a los señores que traducen los títulos de película y pegarle un par de guantadas porque no tiene... Ahora que es cuando yo me tengo que callar por si acaso. Exactamente, porque ahora le toca a Orri. Y Orri, ¿qué película es... ¿Y dónde está el policía? Wilson. ¿Loca Academia de Policía? ¡Rebrote! ¡Agárralo como puedas! Muy bien. ¿Y dónde está el policía? ¡Sí! Esto me lo dijo a mí. Yo, tiempo A, décadas A, yo me iba a... Para conectarme a internet, yo me iba a Cibers. Y había un chaval que conocía yo. ¡Cibers, gran! ¡Cibers, gran! Dale a inicio, pues, luego dale al Google. Correcto. Sí. Inicio. Manito arriba si te gustó el vídeo. Aplicaciones de Chrome. Pues había un chaval colombiano que era el dueño del ciber, de uno de los un ciber al que iba yo. Y me acuerdo que me comentó eso. Me dijo, sí, no tengo ni idea de cómo surgió el tema, pero yo soy muy fan de Agarrarlo como puedas, ¿no? Entonces es bastante probable. Es bastante probable. Es bastante probable que en una conversación conmigo salga esa película. Pero dijo, sí, sí. Yo tengo que decir que la primera vez que jugué a rol en la universidad, creé un ambiente súper serio, Vampiro la Mascarada, súper serio. Le dije a la gente, venga, lo vamos a pasar bien, pero poneros serio, no lo toméis de cachondeo, porque esto es una aventura. Yo encendí velas negras allí por la habitación. Un ambientazo, vamos. Un ambientazo y tal, venga, vamos a ponernos serio, vamos a jugar a rol. Y de pronto. ¿Tú cómo se llama tu personaje? Creo una especie como de reunión que estábamos todos dentro de un... ¿Pero pusiste dientes de vampiro? ¿El qué, perdón? ¿O pusiste dientes de vampiro? No, nos vestimos ni nada de eso. Pero que estábamos en una... Él creó una reunión, él era el máster. Muy solemne todo. Creó una reunión... Tengo una anécdota con dientes de vampiro falsos. Ahora la voy a contar. Bueno, creé una reunión en la que estábamos todos pues presentándonos los distintos vampiros y tal. Y entonces, claro, cuando él me pregunta así de forma muy seria, como muy metida en el personaje. ¿Y tú, Luis, cómo te llamas? Y digo yo, Frank Drebin. Y hacen todo... todo intentando aguantarse la risa, pero finalmente no pudieron y ya fue como ja, bueno, pues, ja, ja, ja. Ahora que has dicho lo de los dientes, tengo que decir que de los últimos festivales que... Bueno, de los últimos no. Fue... no me acuerdo del año exactamente, pero Metallica hizo... Vino, creo que fue al Electric Weekend o a... Que fui yo contigo, ¿no? No, el año después. Entonces no sé... ¿Qué fueron? ¿Dos años seguidos en Metallica? Sí, al que yo fui... Si no fueron dos años, fue dos veces en tres años. Yo, al que yo fui, fueron Metallica... No, fue la... Rage Against the Machine, Love of Spring, Iggy Pop, Machine no, Head, los Queens of the Stone Age... Yo fui con nuestra ex oyente Patri, la que nos envió el audio el día de... En la que tiene dos piernas, dos brazos, etcétera. Sí. En el programa de Chiquito de la Calzada. Correcto. Fui con ella, fui con su novio, íbamos a traer el coche. Y me dijo que allí en Madrid nos íbamos a juntar con una amiga suya y tal, que ya estaba allí en Madrid y que yo iba a dormir a la tienda de campaña con la chavala. Hostia. Y digo, de puta madre. Y digo yo, vale, de puta madre. Dice, un poquito rara, pero bueno, tiene sus cosas y tal. Y digo, bueno. Y tú esperanzado en las cosas. Y digo, bueno. Claro, tú te tiras al barro esperanzado en que la cosa es que sea abierta de mente. Viene después del pero. No, hay que contarlo todo, que luego me alegré porque en esa época yo tenía pareja y mi pareja en ese momento, yo me fui al festival a Madrid y mi pareja se fue a trabajar a Bilbao. Ahí va la hostia. Y luego cuando volvimos, que yo podía haber pinchado. Cuando volvimos, yo estaba en la casa de ella esperando a que llegara, porque teníamos una diferencia de una hora en el horario y tal, llegaba a su casa y tal. Me trajo una equipación del Atleti de Bilbao y menos más que no hubo cornamenta porque hubiera sido más rollo. Pero bueno, a lo que iba. Dice, tengo una amiga que tiene sus cosas y tal. Llegamos allí con la tienda de campaña. Llega su amiga. ¿No está y contando tal. Lo de los dientes? Sí, sí, sí. Llego allí al festival. Es que la frase, llega tiene sus cosas. Sí, tiene sus cosas y tal, es rarillo, tiene sus cosas y tal. Bueno, sé qué. Y llego y la veo a la chavala y claro, con la boca cerrada y dice, ¡hola! Y veo que tiene colmillo de vampiro. ¿Cómo? ¿Que se la había afilado? No, que se había hecho una prótesis de dientes con colmillo, porque era así un poco gótica. Sí, vampiresa. Y tal. Y entonces la chavala era... Pero estaba buena. Vamos, para llevártela a la feria de Jerez. Yo porque tenía en ese momento pareja, que si no lo hubiera dado. Pero bueno, hubiera tenido... Relaciones consentidas. Tuve oportunidad. Y la tía, pues allí iba con su prótesis. Igual que los viejos y tal, se ponen los dientes estos. O cuando tú te pones la funda esta para que no te chirríen los dientes por la noche y tal. Sí, la férula de descarga. Pues ella, en vez de férula de descarga, tenía férula, molde de los dientes, que había ahí un dentista. Claro, tuve que ir a pegarle el cargamento. No, pero ella se lo hubiera podido quitar para hacer una mama de un día raro. O sea, bueno, vamos con el concursillo. Le toca a Luigi. ¿Le toca a Luigi o es rebrote? Irene Montero. No. Luigi se ha comido dos rebrotes. Le toca Irene Montero. Yo cogí su rebrote, ¿no? Exactamente. Ha cogido el de agarrarlo como pueda. Sí, pero el siguiente de agarrarlo como pueda era. No, era aterriza como pueda y agárralo como pueda. Pero aterriza como pueda fue a él. Y agárralo a él, ¿no? Y tú no lo has acertado, tío. No, lo he acertado, No, lo he acertado él. Bueno, vosotros sois... Que lo sabía gracias a mi antiguo amigo colombiano. ¿Quién me va a decir que 15 o 20 años después mi amigo colombiano me iba a servir para ganar un punto en un trivial del podcast, tío? Espérate que a lo mejor un podcast de éxito a nivel nacional. Totalmente, con cuatro oyentes. Nacional, mundial. Dime bueno, que escuche el podcast. Entonces le toca a Luigi. Dale. Luigi. Un ángel enamorado. Un ángel enamorado. Está. El drama esperanzador. ¿Cómo se llama el drama esperanzador? Sí, el. Joder, coño. El. Sí, la puta, sí, ¿cómo coño se llama la película esta? ¡Ah! ¿Qué bello vivir? Rebrote. No me acuerdo el título, pero puede ser una de Denzel Washington, que era un ángel. Rebrote. Mierda para mí. ¿Cómo era el título en latino? Un ángel enamorado. City of Angels. ¡Punto para Jorge! Si al final tenía que salir el puto, o sea, que hay que mirarlo por el sentido literal de la palabra. Sí, sí. El título en latino ya es un resumen de la película. Pero es que, tío, te están haciendo spoiler. Me cago en la puta. No adelantemos porque... Bueno, me toca a mí, ¿no? Ahora sí te toca. Me toca a mí. Dale, dale. Doc, como acierte esta, el punto por la puta cara, este punto vale doble. Pero como bueno, acierte, pero la, bueno, pero si la acierto la primera. Y si la fallo, mi puta casa. No, no pasa nada. Los demás, con el rebrote, no se llevan puntos dobles. Pero tú, como la acierte, punto doble. Injusticia laboral. Injusticia laboral. Pues llama a los sindicatos. Luigi. Alcalde, cabrón. Luigi, Doc. Mi pobre angelito. Solo en casa. ¡Sí! Dos puntos para bueno, Doc. Qué injusticia, tío. Qué injusticia. ¿No? ¿En serio? Sí. ¿Cómo que en serio con la mano ya levantada? No lo sabía. Porque he visto que ha dicho que sí. Sí, ¿en serio? ¿Del tirón o qué? Es que de los nombres que he buscado ahorita de las películas, el que era más random que decir yo. Yo pero, me lo pero, sabía. Pero qué hostia puta mierda. Que me cago en tu puta madre, traductor. Esto qué puta mierda. ¿Tú te lo sabías, Orri? No. Lo que me ha sorprendido es que no ha habido pausa. O sea, que he pegado una remontada. Vamos a ver. Latinoamérica, mi pobre angelito. España, solo en casa. Nombre original, Home Alone. Oye, a modo... Mi pobre angelito, qué puta mierda. A modo de inciso. ¿Por qué? Te emplazo a que en el especial de Navidad, que será cuando vuelva a ser invitado, yo había entendido, hagas otra concursito de estos latinos, pero con título de películas porno. Porque entonces estaré deseoso de escuchar títulos como Torpedeadas por la popa, en latino, Semental querido Watson, en latino, Cortocircuito, En sala de pepino del colegio femenino, y todas estas películas, pues a ver cómo las titulan en latino. Mira, cuando te has dicho templazo, yo pensaba que te refería a algo que no estaba caliente, mi frío, sino que estaba... Templazo. Y me he quedado, what the fuck. Bueno, Orri, esta ha sido un poquito... Pero porque esta se lo merecía. Orri, no, te toca. No, ni lo ha pensado. Te toca. Juan Balacera. ¿Juan Balacera? ¡Qué cabrón se la sabe! Yo voy a decir John Wick. ¡Tío, no! ¡No! Pero esta, yo creo que es falsa. No es justo. Yo creo que es falso. No es justo, es verdadera. Es Juan Balacera, es John Wick. Y efectivamente es falsa, es un título de Foracoche. Dos puntos tengo, ¿no? Tienes dos puntos. Dos puntos tengo. Juan Balacera. Un punto por acierto, dos puntos por freak. Sí, Juan Balacera. Es de Juan Balacera. Joder, yo pensaba que era de verdad, tío. No. Yo había escuchado hablar de Juan Balacera y pensaba que era de verdad. O sea, que entonces es de Foracoche. Es de Foracoche. Ah. Es que hay hilo de Foracoche. Es que son muy trolls. En Foracoche hay de todo. Son muy trolls. Pero había un hilo que era: inventémonos películas en idioma... Títulos latinos, traducción en latina. Y ponía Juan Balacera. Y yo llorando de risa digo: no puede ser. Juan Balacera, John Wick. No puede ser. Y había muchos más que no he querido meter. He metido unos cuantos, pero bueno. Juan Balacera. Luigi. Dime. Triple traición. Triple traición. Pues... ¿Cara a cara de Nicolas Coppola Cage? Rebrote. Ni idea. Nada. Rebrote. Yo voy a cambiar traición por X y voy a decir triple X. Jackie Brown de Quentin Tarantino. Aciértala tú. ¿Será esto de su desarrollado, tío? Esta de verdad. Sí. No, será en vía de desarrollo. Se dice ahora en vía de desarrollo. Bueno... No, sí. En vez de puta mierda, puede mejorarse. De verdad, es una auténtica lástima que los escuchantes, bueno, el escuchante del podcast y Cervantes no pueda ver nuestras caras. Que estoy flipando, tío. Triple traición. Bueno, ¿quién le toca? A mí. A Doc. Doc, lo primero que quiero decir antes de decirte el título de la película es pedirte perdón. Y luego decirte que la película en Latinoamérica se llamó El extraño mundo de Jack. ¿Perdón? ¿Puedes repetir? El extraño mundo de Jack. De Jack. Me la juego. Venga. El resplandor. Rebrote. Mierda. El extraño mundo de Jack. Yo pensé Jack Torrance. Digo, ay. Pero por ahí va bien, por ahí va bien. Por el nombre lo puedes sacar, porque claro, si no, yo digo Jack, Jack. Jack Flash. ¿Jack Flash? ¿Eso qué es? Un Polo Flash. ¿Eso es lo que es? La de canción de Rolling y una peli de uno que va... que se cambia de cuerpo. No, da igual. Rebrote. Luigi. Escuela de Rock, que era de Jack Black, por ejemplo. Escuela de Rock, mira. Hostia, Wayne Wall. No, el título en español fue Pesadilla antes de Navidad, Nightmare Before Christmas. ¿Y quién era Jack? El protagonista, supongo. El protagonista. O el perro del protagonista. El esqueleto. Jack Skeleton. Madre mía. Ya os digo, por eso te he pedido disculpas antes de... Se os vaya a cagar con mi concurso, cabrones. Orri. No, nuestro no. Nuestro sí. Porcentaje sí, de acierto Orri, sí. Es lamentable, ¿eh? Es de migrante. Orri. La sombra del amor, chucuchú, chucuchú. El chucuchú, chucuchú lo he puesto yo, ¿eh? Ah, la vale. Sombra del amor. La sombra del amor. La sombra del amor. Voy a decir 50 sombras de Grey. Porque... Yo lo primero que diría es me cago en tu puta madre al traductor, porque esto... Es que quizás Chucuchú sea una pista. No es una pista. Bueno, pues voy a decir 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey. Luigi. Dile, brote. La sombra del amor. Chucuchú, ¿Instinto básico? Rebrote. Don Quijote de la Mancha. Sería Don Cipote. No, estamos hablando de la película protagonizada por Patrick Swayze y Ghost. La Virgen. La sombra del amor en Latinoamérica o en algunos países de América Latina sería Ghost. Para que no me vea, estoy haciendo un facepalm. ¿Y cuál era su título en Estados Unidos? Ghost. Aquí en España me parece que se llamaba Ghost, entre paréntesis, más allá del amor o una cosa de esa. Pero era Ghost. No. O sea, aquí todo el mundo, por lo menos en mi pandilla, sí. Que los niños queríamos... Pues yo no he oído nunca jamás a nadie referirse a esa película como otra cosa que aparte de Ghost. Era claro. Ghost y Ghost. Y claro, ya. Claro. Aunque le pusieran entre paréntesis más claro. Allá del amor, lo en, que sea. En mi pandilla, cuando éramos chinorris, las niñas querían que quedáramos a ver las películas de Ghost y Pretty Woman, y nosotros queríamos ver, pues... Acorralado la jungla y de cristal. La Goonie, la jungla de cristal, e incluso Robin Hood, el príncipe me la... No, el príncipe me la marea, no, el príncipe de los ladrones. Cosas así, pero bueno. Le toca a Luigi. Dame, como dijo Josefina en su noche de boda. Y este nombre también viene muy a juego con Josefina. Este título de película se llama Un final inesperado. Un final inesperado. Y tengo que decir, por darte una pista... Tiene que ser de Shyamalan. ¿El sexto sentido? Y tengo que decir, para darte una pista, que el nombre en español y en América, su nombre original, es el mismo. Pero en Latinoamérica se llamó Un final inesperado. Shyamalan. El sexto sentido. Y no fue dale, que cuando vaya a correr me te aviso, ese no es. Pues ni idea. Rebrote. Paso, ni idea, tío. Rebrote. Titanic. Sí, inesperadísimo, vamos. Thelma y Luis. Hostia. O sea, pero... ¿Cómo no he podido caer en eso, tío? Pero vamos a ver. Lo sospeché desde un principio. Vamos a ver. O sea, espérate, vamos a ver. O sea, Thelma y Luis, un final Pero vamos, pero por favor... No me lo puedo creer, tío. Que puede insultar, te puede creer. No me lo puedo de creer. Puede insultar. Madre mía. Tírale. Ahora sí te toca a ti. Creo que Doc. Sí, me toca a mí. Bueno, Doc. Esta sí puede que la saque. Venga. Esta película en Latinoamérica se llamó... Fucker. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Sí. ¿Los fantasmas atacan al jefe? Rebrote. El día de la marmota. Rebrote. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó? Memento. ¿Qué pasó ayer? Ni idea, no lo sé. Ahora mismo hay un niño con una camiseta del Barça de la temporada 2021-2022 que pone Messi, que dirá, yo me la sé. Allí en Colombia, yo me la sé. No lo sé, no lo sé. Resacón en Las Vegas. ¿Y cómo se llama? ¿Repite? ¿Qué pasó ayer? Falta el pinche güey. Joder. ¿Qué pasó ayer? Resacón en Las Vegas. Que el título original es de Hangover, La Resaca. Que Resacón en Las Vegas, bueno, es el adjetivo. Bueno, el adjetivo, la descripción de dónde fue. Es... No es fiel, pero bueno, dentro de todo es comprensible, ¿no? Pero, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer, güey? Pinche güey. Bueno, vamos con el siguiente. Yo estoy confirmando que los títulos en latino resumen toda la película en un momento, en un título. Ahora sí le toca a Orri, porque el último ha sido Luigi. Le toca a Orri. No, entonces si yo soy el último, le toca a... No, porque, claro, el rebrote, vale, sí. Rebrote. Ah, vale, sí que ha sido el rebrote, verdad. It's me. Orri. Intensamente. No estamos hablando de ninguna de mis exnovias. Vale. O sea, la película, el título es un adverbio. El título es intensamente. Puede ser un adjetivo y un nombre. Intensamente. Una mente intensa. Ya, pero yo creo que no. Yo creo que más bien intensamente. Esta es fácil, esta es fácil. ¿Es fácil? O sea, teniendo en cuenta todas las putas mierdas que os he leído, esta es fácil. ¿Es fácil si has visto los títulos? No, pero esta es medianamente fácil. Intensamente. Voy a decir... Origen. Rebrote. Calcula tu... No, está mal tirada. Está muy bien tirada, Orri. No está intensamente. Mal pues no sé, ¿Memento? Rebrote. Instinto básico. En español se llamó Del Revés... En versión original, Inside Out, la peli de Pixar Disney. No, yo no le veo sentido a que se llame intensamente. Pues lo que habéis dicho justamente antes, lo de mente, intensamente. Un juego de palabras que lo mismo que te digo yo, lo mismo en. Mira, esta gente o lo mismo no. Esta gente son tanto ciego de Fernet con cola y. Fernet con cola. ¿Qué te digo yo? Dicho que sé, tío. Lo mismo en Sinaloa, este juego de palabras es muy... No sé. Muy gracioso. Venga, tírale. Bueno, Del Revés tampoco tiene mucho sentido realmente el título de la película, Del no, Revés. No, hombre, Inside Out es que el nombre ya por sí es... Yo no me sé el nombre en español de Del Revés. Del Revés. Yo siempre digo Inside Out, no me lo sé. Y además es una de las... Inside películas... Out es Del Revés, vamos. A ver, Del Revés es que... Es un juego de palabras. Se puede traducir de... Sí, como si dobla un guante de dentro para afuera. Exactamente. Es decir, ¿sí? Por ejemplo, si es... Coge un libro, por ejemplo, y pone la parte de abajo arriba es upside down, pero una camiseta, por ejemplo, te la pone al revés con las cúteras por fuera y es inside out. Entonces la traducción es buena en el español, sí, pero de pero no le veo relevancia a la película. Yo no he visto la película. Pues deberías, ¿no? Mira, deberías. Mi peli, yo sé, tú has dicho varias veces en el programa que no te gustan las pelis de animación. No es que no me gusten, es que no. Sobre todo las películas de Disney. Luego, por ejemplo, si he visto. Disney Pixar. Y para mí es la. Tu favorita. Perdón, mi película favorita de Disney Pixar, pero con muchísima diferencia. Bueno, Wally están muy bien. Para mí le da mil vueltas a Wally. Para mí, ya te digo, es mi película preferida. Cada vez que la veo... Lagrimita. O dos, sí. Sí, y además últimamente me estoy volviendo bastante... No quería ofender a ningún colectivo, pero sí, super galler, viendo las pelis. No se dice galler, se dice sensible. Benal. No, pero yo lo que he dicho es que yo no he visto las típicas películas de Disney que ha visto todo el mundo. El Rey León, El Jorobado de Notre Dame, Pocahontas, La Sirenita. Yo esas no las he visto. Entonces, pero por ejemplo, las de Toy Story, he visto un par de ellas. Vi aquella de Ants, la de Hormigas, vi la de Bicho y tal. Y me gustaron, vi Monstruos S.A. también en su momento, ¿no? Pero sobre todo me refiero a las típicas de animación clásicas que ha visto Tocristo. Yo no las he visto. Facha. Fascista. Fascista. Bueno, ¿a quién le toca? A mí, venga, dale. Luigi. Diario de una pasión. Diario de una pasión. ¿El diario de Noah? El diario de Noah, punto para Luigi. Bueno. Que empatas con 3 puntos a Doc y sigue en cabeza Orri con 5. Por ejemplo. ¿Cuál ha sacado Orri, tío? Unas cuantas. Unas cuantas y algunas diciendo que son hasta falsas. Luego escucha el podcast. Doc. Rocoso 4, el furioso drago. No puede ser. No puede ser, me cago en mi puta vida. Yo digo ya que es falsa. Yo digo ya que eso es foro coche. Foro coche. Eso es foro coche fit pantomima full. Repito, Rocoso 4, el furioso drago. Pero es un poco. Qué grande. Pajarietes. Yo te diría que puede ser Rocky 4. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Rocky 4, coño? Sí, y es original. Original. Ah, no. Que me espera este punto de si es originalmente latina o te la has sacado de Foro Coche. Sí. Yo digo que originalmente latina. No, Foro Coche. Foro Coche, venga. Pero yo lo he dicho primero. ¿Qué pasa? Foro Coche, tío. Es que Rocoso 4, tío. No puede ser. Rocoso 4. ¿Y cómo era la segunda parte? Rocoso 4. Es que me ha flipado más la segunda parte. Rocoso 4, el furioso drago. Claro, el claro, furioso drago. Era Iván Drago. Que además está una anécdota que yo creo que la ha contado. Bueno, antes de nada, efectivamente, es Rocky 4 y es falso de Foro Coche, con lo cual, igual que le pasó a Orri, se lleva 2 puntos. Y está empatado con Orri ahora mismo. O sea, son 5. Hombre, era más facililla. 5 y 5 Orri y Doc. Luigi está. Iba a decir que está como Messi, con 3, está retrasado. La he sacado porque soy de la EGB. Si hubiera sido de la LOSE, no la saco. Yo recuerdo cuando yo repetí COU. Por tercera vez. En el instituto. No, solo hice un segundo de COU. Hice un primero de COU y segundo de COU. Ya está. Y me acuerdo que me encontré por ahí. Bueno, tenía allí un amigo en la clase y tal. Y me acuerdo que el hombre decía. Pero lo decía con una seriedad, ¿no? Diciendo, tío, yo es que. A mí me encanta Dolph Lundgren, tío. Es que yo veía. Es que ando bueno. Yo veía Rocky 4 una y otra vez para ver si alguna vez ganaba Dolph Lundgren. Y me decía así con cara circunspecta. Pero nunca ganaba, tío. Pero sí, nunca ganaba. Me hizo muchísima gracia cuando me lo dijo, tío. Porque era como... Oye, y tu amigo sigue ingresado, ¿no? Sigue ingresado. Sigue con la paguita. Sigue ingresado ahí en la unidad de salud mental. Desde aquí un saludo a uno de nuestros oyentes que nos escucha. Bueno, Orri, tu última traducción de película... Bueno, luego puede que tenga algún rebrote, pero tu última traducción de película latinoamericana... ¿Qué es? Se está descojonando el solo antes. Es de Foro Coche fijo, ponme un punto ya. El título de la película es La noche de las narices frías. A ver, ponme un punto porque es falsa ya y voy a decir Frozen. Rebrote. La noche de las narices frías. La noche de las narices frías. ¿Tiene narices? Narices. Ni idea, tío. No lo sé. Rebrote, Doc. Doctor Zhivago, por aquí de la nariz. 101 dálmatas. Y perdona, o sea, explícamelo ya. Es real, la noche de las narices frías. Perdón. ¿Pero por qué? Porque los perretes tendrán las narices frías. Yo qué sé, yo no tengo mentalidad de Wilson. Tío. Oye, pues, hombre, pues, pero si me hubiese a ver, dicho... Si traemos un concurso y nos documentamos un poquito. Pero vamos a ver, yo no puedo meterme en la mente del señor traductor pero latinoamericano. Bueno, perdona, pero podría haber sido... Y quiero recalcar que cada vez que estoy diciendo a lo largo de la sección latinoamericano, un gatito está muriendo porque no es latinoamericano. Hispanoamericano. Iberoamérica. Hispanoamérica. Bueno, Iberoamérica incluye Brasil. Centroamérica, incluido... Bueno. Hispanoamérica. Los países del continente americano, tanto del centro como del sur, hispanohablantes. Yo esto, además, yo me acuerdo, yo tenía en mi primero de COU y en tercero de BU... importa una puta mierda. Yo tenía un profesor que siempre nos decía eso. Decía, eso de Latinoamérica, eso no, Hispanoamérica o Iberoamérica se incluye a Brasil, pero lo de Latinoamérica es cosa de los franceses que se quieren meter, que no, que tal. Y luego, además, yo, aparte de eso, yo recuerdo que cuando era niño... yo me compré una cinta de casete, ojo al dato, de chistes del dúo Sacapunta. Y uno de esos chistes era: Antonio, quiero ir a ver al doctor Zhivago. De eso no, tú vas al seguro que te vea el que te toque. Bueno, porque debería haberse llamado la película La noche de la 101 narices frías. Entonces sí. Bueno, pues... El pulga con se está retorciendo en la tumba. Con esta última anécdota ya sabéis quiénes son los Juan de la Cocha. Los exponentes. Juan los... De la... Y Pepe Itarburi. O sea, Luigi Bercotti se inspira en estas personas para su humor. Luigi, por cierto, te toca la última pregunta. Dale. La refinitiva. Tengo que decir. La refinitiva. Tengo que decir que esta. La prime, la segun y la refinitiva. Esta es real. Es una traducción de China. ¿Vale? Dejamos. Dejamos el continente americano, nos pasamos al continente asiático, China. Donde el señor traductor, hijo de la gran puta, poca vergüenza, cachondo mental, cuando le llegó la película y vio el título de la película, le dijo: yo le voy a poner de ti. A mí me son los huevos. Por mis huevos. Por mis huevos, la película se va a llamar Él es el fantasma. Hostia. El sexto sentido. Hay que ser hijo de la gran puta. No puede ser verdad, tío. No puede ser, verdad. Espera, explícame eso. No puede ser verdad. ¿Pero ese qué idioma es? En chino. Potrinca ver pepino. Se la comió doblar. Hay que ser hijo de la gran puta para ponerle título de la película Él es el fantasma. Pero, a una película como El sexto sentido. ¿Yo? Que lo que mola es el giro. Es que una vez que sabes eso, te pones a ver la película y dices: Perdona, Antonio. Desde aquí mandamos un mensaje a Antonio. Todavía puede enviarnos el audio para el programa número 100. No, pero yo tengo que. Antonio. Antonio, te voy a decir una cosa, Antonio. Perdona, Antonio. Que sepa que tu podcast fue el más escuchado de Cine de Barra. Casi, sí, de los más escuchados. Uno de los más, ¿no? Yo creo que hasta... Que fuera de coña y tal, ¿verdad? Ese y el primero que hizo Baldi de... El séptimo sello. El séptimo sello. Oye, y luego y una duda, ya que estamos en recopilatorio y mierdas varias. ¿Cómo va el de Pajarí Exceso? No, pues no va mal todavía. No va mal, ¿no? Bueno, pero y, o sea, los rancios todavía llama. Los rancios siempre mola. Pero rancio, y el de Abel Moriarte de las peores canciones de los 80, ¿no era también de los que sí, más? Sí, lo que pasa es que ese solo está en iVoox. Entonces solo tenemos las estadísticas de iVoox. Bueno, y en los otros tenemos estadísticas en todos los. Luego estaba el cine de etapa de Por Tercer Razones, ¿no? Sí, ese lo petó mucho al principio porque la muchachada quería saber cosas de Por Tercer Razones y no escuchaba. Pero luego, ¿así es sobrepasado? Es que si te digo la verdad, hace tiempo que no miro las estadísticas porque me suda bastante los huevos las estadísticas. Pues nosotros hacemos las cosas por el flow. Además, estoy muy dolido. ¿Por qué flow? 2021. Tengo que decir que estoy muy dolido. Yo hago las cosas cuando me invitan. A comer, ¿no? Invitarme, por favor. Yo tengo que decir que estoy muy dolido porque mi vinilo de barra de las versiones de Ben Almadelman es con crece el programa de versiones de todos los componentes del equipo. Pero el que lleva menos tiempo, tío. Sí, tiene menos tiempo, pero aún así será porque lo puse, lo grabamos antes de verano. Bueno, quizás porque tiene el culto atrofiado. La pregunta es: ¿José Moya escuchó tus canciones o no? Creo que sí, y dejó un comentario diciendo que había, por ejemplo, el grupo Brass Against, que él no lo había escuchado, que era la puta caña. Y también tenemos el termómetro, tenemos dos termómetros. Oye, muy chulo, por cierto, muy chulo también el programa de versiones, bueno, versiones no, de indie pop malagueño de Cuchichi. Cuchichi, contigo, ¿eh? Un brindis para Cuchichi. Muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Todo guay, sí, todo guay, la verdad que sí, tío. Bueno, vamos a hacer una pausita. Pero antes... Bueno, recordar... Espera, antes. Vamos a hacer... ¿Hemos terminado? Sí, mira, recuento. Clasificación. Hay dos ganadores aquí, exequo. Premio exequo para Doc y para Orri con 5 puntos. ¿Cuánto? Cada uno. Por el culo traínco. ¿Pero hemos empatado? Y, sí. Ponga lucha a muerte con cuchillo. Exacto. Deja un cuchillo aquí en la mesa. Y Luigi Bercotti se ha quedado a uno solo. Es el Messi del programa. Con únicamente 4. O sea, bueno, únicamente. Después de la pero cosa. Tengo que decir una cosa. Siento el retraso. Tengo que decir una cosa. una cosa que es muy típica y tal, hablando de spoilers en título y tal, dentro de las traducciones españolas, la semilla del diablo, tío. Sí, Rosemary Child. Baby, Rosemary's Baby era, creo que recuerdo. Bueno, Rosemary Baby, Rosemary Child. Rosemary. La semilla del diablo, tío. Pero es que... Yo he recopilado estos títulos de varias... no voy a decir la fuente porque no la tengo apuntada. Pero de o sea, porque no la has comprobado. No, pero de varias... No, sí, algunos estaban duplicados porque bueno. He mirado... no sé si era Jotdown, no, pero por ejemplo... Huffington Post y cosas de estas, que había varios títulos y algunos se repetían y tal, y tengo que decir que ponían mucho de títulos de películas españolas. Uh-huh. Como por ejemplo La semilla del diablo lo ponían para Sudamérica o para un blog mexicano diciendo que aberración que se le ha puesto esto en España. Con cierta con razón. Con toda la razón del mundo. La, que en aquel momento el señor traductor de spoiler España total, es vamos. Un hijo de la gran puta. O yo, Sonrisa y lágrimas, como hemos dicho, de Sound of Music. O la de... Al final de la escalera. Patinando. No. Era Soñando, triunfé patinando. Que esta es de Plisken. Soñando, ¿cómo se llama esa película? Era Ice Princess, la princesa de hielo, y en España se llamó Soñando, triunfé patinando. Ojo al dato. Y al final de la escalera, ¿cómo se llama en original? Ice Princess, la princesa de hielo. No, al final de la escalera. Ah, al final de la escalera era de Changeling, creo que se llamaba. Sí, el canguelo, de Changeling. De Changeling, sí. Canguelo. O sea, no tiene nada que ver. Al final de la escalera, o escalese. Bueno, yo creo que después de este chiste de Luigi Bercotti... De mierda. Y vamos a hacer una pausa, no por nada, sino porque esta gente se quiere rellenar los follos libres. Estamos aquí secos. Así que... Llegan las tomas falsas. Los errores, las cosas más políticamente incorrectas que no hemos emitido en el programa. ¿Te lo vas a perder? Se está escuchando de fondo, perdona, se está escuchando de fondo mi familia. El protagonista de la serie, pero entonces, coño, madre mía, eructazo de la Coca-Cola. Que le ha venido la acidez con la chimico. Me ha venido la acidez con la Coca-Cola de cereza, ¿no? Es muy complicado, que eso es la hora de los baños, ¿sabes? De la niña, y es complicado. Bueno. Sí, vosotros nos presentáis a candidato y nosotros elegimos y nosotros que me se cae el micrófono, madre mía. Ahí, por otro lado. A ver, ahí. Este tío, irse de fiesta con él sería, no sé, como irse con Quique San Francisco. Debería ser más Destroyer. La traducción en español... Uy, que me ha venido un revueldillo. Un provechito. Revueldillo. Me ha venido un paluego. Ay, la cococha. micrófono 2. Orri, buenas, Orri. Y en tu ausencia las paredes se pintarán. De tristeza. Y enjaularé mi corazón entre tus huesos. Oh, yeah. Buenas, Doc. Hola, ¿qué tal? Pienso decir Chumino. ¿Qué? Yo he venido aquí a hablar de Chumino. Pienso decir Chumino, conejo. Yo tengo un amigo. Estamos grabando ya. Se abre el telón. Vale, correcto. Se ve a un tío vendiendo tortas. Se cierra el telón. Se abre el telón. Se ve al mismo tío vendiendo hamburguesas. ¿Cómo se llama la película? El extortista. Correcto. Hostia puta. Tengo mal cuerpo ahora, ¿eh? Se me ha quedado mal cuerpo. Como el chiste de Jesucristo y Judas. ¿Será para matarlo o no será para matarlo? Luigi. ¿Alguien? Perdón, ¿qué decía? Luigi. Llevamos 15 minutos con tres preguntas. Tres preguntas, Luigi. 15 minutos. Venga. Nos vamos a quedar sin cenar. Orri se va a tener que quedar aquí a dormir y se quiere ir. Por favor, Luigi. Venga, siguiente. Yo sé pregunta. Que está en tu salsa, pero por favor. Varias veces a la semana. Luigi, la pizza. La pizza. No. Espera, que se escucha el vapor. Ah, perdona, está grabando ya. Sí. Espérame, silencio y me muteo. Pero bueno, que ahora Mandalorian, no pasa nada. Bien, pues entonces nos quedamos con Mandalorian. Vamos a hacer entonces otra pausita y ahora volvemos con los audios de los enanos. Gracias, ¿y ven al Balma? Uno, dos, Ramón, hola, sí, Orri, ¿qué tal? Pero mira cómo, va, sin cantar. Yo bien, aquí estamos, a ver, este va a ser el volumen al que voy a hablar normalmente. Doc. ¿Hablo? No. Bienvenidos a nuestro especial de cine de barra de verano. ¿Se me escucha bien? Sí, brrr. Cordero, cordera. Parece que lleva el pelotazo en la mano porque mira, lleva el cubalito en la mano. Llevan dos cubalitos. Sí, parece que sí. Se abre el telón y se ve a un tío con un alien. Perdón. Se ve a un tío con un duende en el hombro. Sí, vale. Y entonces el hombro, sí, vale. Entonces le dice el. Y después de esta pausita para rellenarnos los lisos barraleños, llega correcto. El concurso que ha preparado Jaenerys Targaryen, Orri. Orri, yo. ¿Cómo se llama el concurso? El concurso se llama ¿De quién hablamos? Vaya, yo te he preguntado por cumplir, porque lo he visto ahí en la tabla. Lo que tenía pone cine de barra, ¿de quién hablamos? Me la gracias, buena. Pues es un concurso de... Explícanos. Tenemos que, a raíz de 10 puntos, 10 comentarios que voy a hacer, tenéis que adivinar de qué actor o actriz estamos hablando. ¿Cuántos actores y actrices hay? Hay 9 actores, en total. Actores, ¿no? También. Actores. Actores, bueno, y actoras. Claro, actor, actriz o actores. Actrices y actrizos. Gracias, eso. Luigi. Exacto. De nada. Exacto, ahí todo... ¿Pero es en plan inclusive. Random? O sea, tú vas diciendo pistas y el primero que le salga de la polla dice el nombre. Sí, porque a ver si tenéis cojones. O sea, si o sea no... en plan, es del Barça, bicho. Sí. Nació y Conchi. Nació del coño de su madre, perdón. Bueno, vamos a empezar con el primero, ¿vale? A ver cómo va transcurriendo el tema, ¿vale? El que primero intuya de quién se trata, que lo diga, y ya lo doy por bueno o lo mando a tomar por culo. Mm-hmm. Primer personaje o personaja. Nació en Mount Vernon, Nueva York, el 28 de diciembre de 1954. Con eso ya podéis haceros una idea de la edad que puede tener. No, a tomar por culo. ¿Puedes repetir? ¿En serio? ¿Me puede revenir la pregunta? Nació en Mount Vernon. Mount Vernon. ¿Vale? Nueva York. Doc. ¿Estado de Nueva York o Ciudad de Nueva York? Ciudad de Nueva York. Dentro vale. De 2 horas hemos terminado la sesión. El 28 de diciembre, 28. Correcto. El 12. El día de los tontos. De 1954. Sí. Claro, estamos hablando de alguien relacionado con el cine. Fuera de Andalucía. Son todos actores o actrices o actrices. Meanwhile. Actrizos o actrices. O actrizas, ¿no? Sí. Fuera de Andalucía dicen, el 28 de diciembre, el día de los inocentes. No, en Andalucía es el día de los tontos. Bueno, hasta aquí el concurso de hoy. Gracias por vuestra atención. Mi primo hermano nació el día de los guarros, en San Andrés. ¿Cómo? ¿Perdón? Mi primo hermano... Sí, pero ¿qué es eso del Día de los Guarros? El Día de los Guarros, San Andrés. ¿Y eso qué día es? Es que se le llama el Día de los Guarros al Día de San Andrés porque es donde se hacían las matanzas, en la fecha en la que se hacían las matanzas. ¿Y qué día es? En San Andrés. ¿Pero qué día es? Pues coge Google y lo miras con tu puta mano. San Andrés... Orri, no tire el micro. Lo tiro si quiero porque es mío. Es San Andrés, el Día de los Guarros... Y mi primo siempre cuenta, dice, yo nací el día de los guarros y el cura quería que me bautizara el día de los tontos, el 28 de diciembre. Lo que pasa es que mi madre no quiso. Y él lo dice muy, muy ofendido porque No podían hacer Día de los Guarros y bautizar Día de los Tontos. Pues el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes en España, en Andalucía es Día de los Tontos. Vale, y nació en Monverno. Monverno. Vale. ¿Dónde nació? Monverno. ¿Del estado de Nueva York? ¿El qué día? 28 de diciembre. 28 de diciembre. ¿De qué año? Del 54. ¿Del 50 y cuánto? ¿54? 54. Vale, eso ya no se os va a olvidar. 54, entonces tiene... 68, 63, no, 60. Por cierto, 66. El día de San Andrés no, es. Soy de letra. Día de San Andrés, el 30 de noviembre. Claro, el 30 de noviembre lo bautizaron el 28. Lo queríamos tener el 28 de diciembre. Vale. Bueno, más pistas. Más pistas. Segunda pista. Actuó por primera vez con tan solo 7 años en un talent show. Vale. Carrasel. No. Durante su adolescencia frecuentó las malas compañías, llegando a coquetear incluso con drogas tan peligrosas como la heroína. Joe Pesci. No. Nicolas Coppola Cage. No. ¿Vaya a decir nombres random así? Charlie Sheen. Tampoco. Aunque en un primer momento se interesó por estudiar periodismo, su estancia en un campamento de verano en el que participó en una obra de teatro le hizo interesarse por la interpretación. Alfredo Landa. Nació antes. ¿Antes que Alfredo Landa? Venga, esta pista ya os va a dar un poco... Gene Hackman. Fue el primer actor afroamericano... Gene Hackman. ...en ganar 2 premios Oscar. Gene Hackman. Gene Hackman no es. Denzel Washington. Hostias. ¿Denzel Washington? Es Denzel Washington. Bien. Vamos, ponte, ¿no? ¿Sabes por qué película ganó el Oscar? Le gustaba, sí, mucho... Le gustaba... Training Day. Training Day fue una... Pero Training Day, ¿sabes cuál es la coña, no? ¿Qué coña? Que llevaba toda la filmografía de Denzel Washington, que es de un negro con valores, y la primera película que hace de un negro hijo puta le dan el Oscar. Piénsalo. Sí. Es que no, así... Yo lo que tengo que decir es que lo peor de la carrera de Denzel Washington es que su hijo sea actor y sea el protagonista de Tenet. Porque vaya puta mierda el hijo como actor... Y vaya puta mierda de protagonista de Tenet. Las cosas como son. Bueno, yo es que me acabo de enterar ahora mismo que el hijo de... ¿Pero has visto Tenet? Sí, pero que no sabía que era el hijo de Denzel Washington. Pues el hijo de Denzel Washington. ¿Qué dice? Sí. Míralo, googlealo. ¿Cómo dice a Denzel además es que le gustan mucho las naranjas. Pero las naranjas washingtonas, ¿no? Será para cagarse. Bueno, voy a seguir leyendo las pistas porque básicamente son curiosidades, ¿vale? ¿Qué hijo puta? Como hemos dicho, fue el primer actor afroamericano en ganar 2 premios Oscar. También cuenta con un premio Tony, 2 Globos de Oro y 2 Osos de Plata al mejor actor en el Festival de Cine. Samantha Fox también contaba con 2 Globos de Oro. Repite constantemente la expresión "te lo garantizo" en todas las cintas que ha protagonizado. ¿Por qué? Protagonizado. Es un tío muy comprometido con la causa por la igualdad de los afroamericanos en su país. El actor ha rechazado a lo largo de su carrera innumerables papeles que, bajo su punto de vista, inducen al racismo. De hecho, tuvo una bronca con Tarantino acusándole de usar demasiadas veces en sus guiones la palabra nigga. Rechazó el papel que acaba... No, pero no solo es nigga, es nigger. Bueno, lo que ha dicho... Pero es que son dos palabras distintas. Porque, por una vez, la palabra... El tema es, la palabra nigga la usan los negros para hablarse entre ellos, como decir, ¿qué pasa, tío? Dicen nigga, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor muchas veces incluso dicen a white nigga, como un tío blanco, ¿no? Los oyentes no me ven, pero estoy sacando mi libretita de cosas que me importan una puta mierda. Y luego está la palabra nigger con la R dura que dicen ellos, que es la que es realmente ofensiva, ¿no? Bueno, pues pero es que cuando tú haces nigga, parece que te estás comiendo una polla. Perdón. Bueno. Perdón. Pero el daño ya está hecho y bien hecho Orri, el daño. Orri, la de veces que yo he dicho en el trabajo cuando dice la gente, ay, perdón. Y digo yo, sí, perdón, no. Pero el daño... No. Pero el daño está hecho. Y me miran y yo susurro, me cago en tu... Claro, es que no entiendes la broma. Yo también, es decir, mi alumno adolescente ya cuando digo... Perdón, y me dicen ellos, pero el daño ya está hecho, directamente me lo dicen ellos. No, no le digo la parte de me cago en tu puta madre, pero... Claro. Pero... Yo es que tengo alumno de 5 años. Claro, no me es decir, a mí me pasa igual. A veces cuando opero una fractura de fémur, digo, era a la derecha, y dice, no, era a la izquierda. Digo, uy, perdón. Y ella... Pero el daño ya... Ahí sí es con razón, cojones. Y la persona... Y no, claro, es que se mosquea. ¿Qué cosa tiene? Mira que mosquearse. Y el paciente si te dice, me cago en tu puta madre. Yo lo admito. Quiero hacer un inciso para recordarle a Doc que cuando quiera tiene la réplica para Camilo. No. Vamos a dejar un poquito más de... Cuando despidamos el programa. Venga, vale. Bueno, la 8 era que rechazó el papel que acabaría interpretando el por aquel entonces emergente Brad Pitt en la recordada Seven. Peliculón. Mientras que la mayoría de las estrellas recurren a un doble para las escenas peligrosas, él prefiere seguir metido en la piel de su personaje incluso cuando el peligro es patente. Por ejemplo. Y la última, durante su vida ha sido hombre de una sola mujer. Conoció a su pareja durante el rodaje de una de sus primeras obras, Vilma, y 5 años después ambos pasaron por el altar en lo que se conoce como una de las parejas más estables de toda la industria. Con ella ha tenido 4 hijos, uno de ellos lleva el nombre de uno de los personajes que interpretó Malcolm X. Ya esa era ya para poder adivinarlo del todo. ¿Pero qué dice? ¿Una pareja estable? Sí. No, una pareja es couple, estable es mesa, una mesa estable. Vamos con el segundo, Orre. Vale. Eres más cabrón, tío. Bueno, segundo. Gracias por invitarme, nada más que a los especiales. Mira, yo así no puedo, ¿eh? Yo voy a dimitir de esta mierda de programa. Segundo personaje. Pues yo lo llevo soportando desde el primer año de carrera de la universidad. Y luego me dicen que le hago bullying. El cielo ganado. Tu hermana Orri me dice que le hago bullying. Poco bullying le hago. Pues sí, pues sí. Que no le pego con vigas de metal en los piños. Pero a ver, el cabezazo que le ha pegado tú. Bueno, personaje número 2. Nació el 27 de diciembre. Ajá. La víspera del Día de los Tontos. De 1901. Bueno. Bueno, más años que Antequera. En Berlín. O Antequese. Billy Wilder. Con tan solo 11 años, se etiquetó a sí misma con su nombre artístico, una combinación entre sus dos nombres, e hizo que su familia y allegados se refirieran a ella como tal. Sí, sí, sí. De aquí ya deducís que es alemana, que nació en 1901, y que su nombre es una combinación de dos nombres. Marlene Dietrich. Correcto. Correcto. Oh, puta, iba a decir Greta... ¿De dónde era Greta? ¿De dónde era Greta? Joder... ¿De dónde era Greta Garbo? Está hablando la botella de vino de 1,5 euros que se está bebiendo. ¿De dónde era Greta Garbo, tío? De los Garbos, de toda la vida. Garbo. Yo pensaba que esta... Vamos, esta iba para Baldi, pero vamos. ¿Sabéis que hay...? Pero es que a veces sorprendo. Sí. ¿Sabéis que hay una frase que es imposible de decir la primera vez que se dice, no? Intentad decir la palabra... Es imposible hablar mal de Arturo. De Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Es bueno, imposible hablar mal de Arturo. El de los huevos duros. Tírale. ¿Sigo leyendo la pista o...? Sí, dale. Ya que me lo he currado, cojones. Sí, pero rapidinchi. Pista número 2. Es un sello indeleble de los grandes clásicos del cine noir. ¿Del cine qué? Indeleble. Cine noir. Noir. Venga, ¿cómo se dice? Pero díselo al micro. Pero ese es franchute, ¿no? Sí. Pues es Baldi el que sabe de franchute. Coño, Noir es Noir. Noir. ¿Hay algún botón para mutear? ¿Podemos mutear a Benal y a Luigi un rato? Venga, sigue. Tercera pista. Doc, tú sigue con tu móvil. Yo sigo hablando solo. Inició su carrera artística como violinista dentro de una orquesta que musicalizaba y ambientaba películas mudas. Sin embargo, rápidamente consiguió debutar en los escenarios de cabaret de Berlín y en algunos roles en el teatro y cine durante los inicios de la década de los años 20. ¿Consiguió debutar? Me parece de puta madre, tío. Guay. Antes de la Alemania nazi, la capital, Berlín, era conocida por su libertinaje sexual y artístico, ambiente en el cual desarrolló una carrera de actriz, cantante y músico travesti. Le llamaron Bukake. Que definiría posteriormente su vestimenta andrógina y la llevaría a ser una de las primeras estrellas del cine en declararse públicamente como bisexual y ninfómana. Además de sufrir bacilofobia... ¿Perdón? ¿Qué es la bacilofobia? Que tiene miedo a que le vacilen. Que no... ¿No le gustaba que le vacilaran? Venga, Doc, tú esto lo sabrás, ¿no? ¿Qué es la vacilofobia? Es un término que refiere... Gracias, Doc. Que tienes miedo a los vacilos. Exactamente. Gérmenes. A los gérmenes, a la... ¿Michael Jackson, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, sí, puede ser. Además, la actriz requería siempre tener un espejo a su disposición entre tomas para admirarse y retocarse, y asimismo chupaba cáscara de limón para mantener los músculos de su boca tensos. ¿Lo qué? ¿Los qué? ¿Y sabéis una cosa además de Marlene Dietrich? ¿Qué? Fue detenida en estado, no sé si fue en Estados Unidos o en Alemania, por llevar pantalones largos, porque las mujeres tenían prohibido no ir en falda. Y ¿qué? Era muy andrógina y llevaba pantalones largos y fue detenida por ¿qué década hablamos? ¿30, 40, 50? No, 30, yo creo que los 30, los 30, 40. Yo creo que eso fue antes de la Segunda Guerra Mundial o muy poco después. Yo, 30, 40. Lo de los pantalones largos lo he leído hace poco. Yo me la juego y digo que es la década prodigiosa. Venga, un punto para Benal. ¿Los 60? No tuvo pudor en siempre presumir orgullosamente haberse acostado con tres Kennedys. ¿Qué? ¿Puedes repetir? ¿Me puedes revenir la pregunta? No tuvo pudor. Ajá. En siempre presumir orgullosamente, ¿sí?, haberse acostado con tres Kennedys. ¿Triscado? Tres Kennedy. ¿Joseph Kennedy? Bueno, los tres Kennedy, a tomar por culo. ¿Joseph? Joseph P. Joseph P. Jr. y John Fitzgerald. Luigi, ¿dónde está la pastillita? Marilyn Monroe. Uno. Dos, como mucho. ¿Cuál es la pregunta entonces? No es ninguna pregunta, os estoy contando las pistas, hostia. Sí, pero de una persona. Sí, de Marlene Dietrich. Ah, vale, pensaba que estaba ya con otra persona. Luigi, vale. Échate vale. Otro copazo. Yo termino de leer esto y ya después vamos con el tercer personaje. No, no. Está hablando a mí, tío. Que le ha dado una mi tamboria. Bueno, a tomar por culo. Paso a seguir leyendo. No, di. Lee. No. Sí, lee. Hostia. Bueno, vale, leo. Que me ha tocado. Hostia. En su lugar, lista de amantes figura la guionista española Mercedes de Acosta, la cantante francesa Edith Piaf. Ha dicho Mercedes y he pensado en Mercedes Milagro. No, tío. Mercedes de Acosta. No, Mercedes Milagro, más vieja. Así como compañeros de cartelera como Jane Stewart, John Wayne y Gary Cooper. Bueno, voy a irme a la última. Su última gran participación fue en la película Seed of Evil. Perdón, ¿puedes repetir? La película Seed of Evil. ¿Seed of? La semilla del diablo. Ah, vale. Joder, no, pero era Rosemary's Baby, ¿no? Bueno, ¿cómo se dice Seed of Evil en inglés? Sí, un cameo que hizo en Farmacia de Guardia. Seed of the Devil. No, bueno, es Evil. Evil. Seed of Evil. Vale. 1958. Vale. De su gran amigo y apasionado Orson Welles, prolongó su carrera en el cabaret y teatro hasta mediados de los años 70, recibiendo inclusive un Tony en 1968. Orson. Bueno, venga, voy al tercer personaje. Sí, por favor. Luigi. Dame, dale. Nació el 21 de diciembre de 1900. Correcto. Cualquiera dirá que vas tirando para atrás. En el 28, 27, 21. Una semana antes de ir a los tontos. Repetimos. Nació el 21 de diciembre. Correcto. De 1948. Vale. En Washington, D.C. Con las naranjas, ¿no? Washington, D.C. ¿Con las naranjas washingtonas? Sí, Washington, toda la parte norte que está rodeada de naranjos, ahí. Al poco de tiempo de nacer, su padre actor le abandonó y fue criado. Ya sabemos que es un... Bueno, tiene pene, ¿vale? Porque... Marlene Dietrich. No, vale. No. Fue criado por sus abuelos en Tennessee. Su madre sí tenía contacto con él, pero solo le visitaba en Navidades y en vacaciones de verano. Siguiente pista. Estudió en el Morehouse College de Atlanta para obtener el título de Biología Marina. Atlanta. Eso. Ahí se apuntó a un grupo de actuación local para ganar puntos en clase y descubrió su auténtica vocación. Pista número 3. Tartamudeaba durante su niñez y fue un logopeda quien le recomendó presentarse a un casting para una obra de teatro para que le ayudara a no tartamudear y lo consiguió. Elvis Presley. No. El actor, junto a varios estudiantes, mantuvieron rehenes en 1969 para exigir reformas en el plan de estudios de la escuela de Atlanta. Atlanta. Donde estudiaba. ¿Al Pacino? No. Robert De Niro. No. Finalmente la escuela accedió y el actor fue acusado y condenado por esto. Fue suspendido durante 2 años. Cuando volvió, se apuntó a arte dramático. Pues... Pista número 5. Estuvo trabajando durante 2 años para el comediante Bill Cosby y el popular programa que protagonizaba, llamado The Cosby Show. También fue portero en unos... Era una mujer y era más joven. También fue portero en unos apartamentos de Manhattan Plaza donde viven y vivían grandes actores. Gregorio Esteban Sánchez. Uy. Gregory Peck. El intérprete confesó... ¿Quién es Gregorio Esteban Sánchez, no? ¿Quién? Chiquito de la calzada. Gigante de la calzada. El intérprete confesó que hasta el año 1991 tenía un problema muy serio de adicción al alcohol y a las drogas. Finalmente entró en rehabilitación y está limpio desde entonces. Justo 2 semanas después de acabar su programa... Murió. Lo sé. Interpretó a un drogadicto en el film Fiebre Salvaje, a pesar de que los médicos y sus familiares le dijeron que no aceptara el papel. ¿Benal Madelman? No. El actor es calvo, pero ha reconocido que le encanta usar pelucas en sus películas. Decidió raparse porque sentía un vacío al no tener su pelo afro. Número 8. Los proyectos... ¿Sidney Poitier? No. Los proyectos en los que ha participado han recaudado unos 7 billones de dólares, siendo así el actor cuyas películas han recaudado más fondos en Hollywood. Tengo que decir que 1 billón inglés no es lo mismo que 1 billón español. Vale. 1 billón inglés son 1.000 millones. Vale, pues 1.000 millones de dólares ha recaudado su película. Correcto. Exacto. Ya. Bien, gracias, Luigi. De nada. Cuando empezó su carrera tuvo como mentor a Morgan Freeman. Se presentó para el casting de la película Reservoir Dogs, un papel que finalmente no consiguió. Pensó que no le había caído bien a Tarantino, pero el director simplemente... Samuel L. Jackson. En el dicho film. Correcto, Luigi. Porque la última... Bueno, la última pista es... Tengo dos últimas pistas. Doc se lo encontró en una gasolinera. Joder, macho, no me machaquéis más con esa mierda. Es que es verdad, tío. Doc lo conoce en persona. Bueno, vamos a ver. La pista 11 es Doc la conoce vamos en persona. Vamos a ver, no lo conoce con persona. Bueno, pero... Él una foto tiene una casa de veraneo en Marbella, justo en una zona que es entre el Viria y la Cala de Mija. Y yo un día fui con mi niño a echarle gasolina al coche y cuando salí a echarle gasolina al coche había un Land Rover Sport, un pedazo de terreno negro precioso y tal. Que a mí lo que me llamó la atención fue el coche. Y yo vi qué coche más bonito. Y cuando se bajó del coche, se bajó un negro. O como iba, se diga. O como o Nika. Con ¿o acordáis las películas aquellas de Pajar y Esteso, donde Esteso hacía de moro, de jeque árabe, iba con el gorrico ese, que era como... Es que no sé cómo se llama. Como un gorrico que lleva como un aro en la cabeza el gorrico blanco que es como un trapo... Pues así iba Samuel L. Jackson allí. Salió del Land Rover Sport con el gorrico y tal. Y estuve hablando con él y me presenté y tal. Le dije que ese era Samuel L. Jackson. Me dijo que sí. Estuvimos hablando y tal. ¿Le hablaste del programa? Le dije que un saludo para Cine de Barra. No, tío. Al final fui un capullazo. Porque luego se lo conté esta historia a mucha gente que nadie me cree. Y lo primero que me dijo mi mujer fue... ¡Gilipollas! ¿Por qué no te has hecho un selfie? Digo, pues no sé, no lo he pensado. Luego dijiste que te lo encontraste en un sitio con una hamburguesería. Wow. No, luego me lo encontré en un restaurante. Es que pasa los veranos allí. Luego me encontré en un restaurante con la mujer y los niños. Que estaba allí cenando. Pues había empezado por esa, tío, mierda, horri. No, coño, entonces... Mira, resumiendo, que es súper buena gente, ¿eh? Colega mío de corpetazo en el pecho, ¿eh? Bueno, la pista número 10 decía... Su éxito llegó cuando tenía 46 años... Gracias a la famosa cinta de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Bueno, y quiero hacer un inciso. Cuando fui con mi niño y lo vi, le dije a mi hijo, Guillermo, ese es el negro... Bueno, yo es que soy un poco así, ¿no? Ese es el negro de Pulp Fiction. Y me dijo, no, papá, ese es el negro de Infinity Game. El doctor... ¿Cómo se llama? Sí. Claro, es que yo soy otra generación. De los Avengers. De los Avengers. Es el... ¿Cómo se tiene un nombre? ¿Infinity Game? Dice, sí, de los Vengadores, coño. La penúltima película. No era Infinity War. Dice, Infinity War. Infinity War. No. Sí. ¿Vengador Infinity Game? Sí. ¿Infinity War? Es que estaba Endgame. Endgame. Infinity War. No, Infinity. Bueno, sí. El negro de Vengadores, coño, que, Fury, Doctor Furia. Claro, ya Fury. Claro, para mí, le dije, ese es el negro de Pulp Fiction, o le dijo de. Y él te contestó. Y él me dijo, no, papá, es el negro de Vengadores. Claro, y claro, no tiene éramos, somos dos generaciones distintas. Y él te contestó. Ahí me di cuenta que soy más viejo que un saco de gnomo. Él te contestó y te dijo. No, papá, ese es el protagonista de Tiempos Violentos. Venga, tira para adelante. Orri, vamos con el siguiente. No estáis tomando esto en serio, pero bueno. Sí. El único que no se está tomando en serio es Luigi. Number 4. Pista número 1. Nació el 4. De diciembre. El 4. De junio de 1975. Vale. En Los Ángeles, California. Vale, uh-huh. Por sus venas corre sangre germano-checa y franco-canadiense. Además posee doble nacionalidad, estadounidense y camboyana. Con tan solo 7 años se puso por primera vez delante de las cámaras. ¿7 años? Fue en la comedia Looking to Get Out. Angelina Jolie. Sí, correcto. ¡Joputa! Me cago en todo. Yo esto otro día lo buscaré más jodido, ¿eh? ¿Sigo leyendo o paso al siguiente? Sigue. No, quiere, hombre. ¿Qué más pistas tiene? Más datos curiosos de Angelina Jolie. Es que has dicho camboyana, y digo, Camboya, le gusta la rima. Bueno, así a resumidas cuentas, dejó el tema de los estudios de teatro para dedicarse a dirigir funerales y embalsamamiento. ¿Perdón? Apareció en vídeos musicales de Meat Loaf o Lenny Kravitz. Tiene por lo menos 14 tatuajes, entre los que hay una polla escondida. Lo que mente me instruye. Y también 7 coordenadas geográficas que indican los lugares de nacimiento de su hijo. ¿Cuántos hijos tiene? Las preguntas. A ver, pues de si mierda. Tiene 7 coordenadas geográficas que indican los lugares de nacimiento de su hijo, pues tendrá por lo menos 12 hijos, más o menos. O 20. No sé, por ahí. Colecciona cosas curiosas como cuchillos. Me ha gustado la respuesta de Luigi, la de. ¿Cuántos hijos? 12 hijos. ¿Qué va? ¿Tendrá 6 o así? O ya tiene que tener. Bueno, vamos al personaje número 5. Nació en Chicago, Illinois, el 13 de julio de 1942. Robert De Niro. No. Antes de ser actor, trabajó como carpintero y se convirtió en tramoyista de la banda Harrison Ford. Pero lo ha dicho. ¡Vamos! ¡Joder puta! Lo de carpintero lo sabía, porque John Lucas lo contrató para no sé si para Indiana Jones o para Star Wars, y era el carpintero de atrezzo de no sé qué, de otra película que estaba haciendo Harrison Ford. George Lucas. Harrison Ford es una de esas personas que tiene camiseta diciendo yo fui Han Solo, Indiana Jones y el de coño, ¿cómo es? El de Blade Runner, ¿cómo se llama el de Replicante? No, ¿cómo se llama el de Picard, el de Star Trek? ¿Cómo se llama el de...? Decker. Eso, Decker. Yo fui Decker. ¡Vamos, Orri! Sigo al siguiente. Número 4. Es originario de New Jersey y su madre era estilista y su padre un obrero de la construcción. Cuando nació, su madre tenía tan solo 17 años y ya que su padre no quiso hacerse cargo de él, su familia mintió sobre su origen haciéndose pasar a sus abuelos por sus padres. Siguiente. Supo quién era su madre biológica gracias a un reportaje realizado por la revista Time en 1974. Hasta ese año creía que su madre era su hermana mayor, ya que sus abuelos lo criaron como un hijo. Antes de iniciar su carrera como actor, era mensajero del departamento de animación de la Metro-Goldwyn-Mayer. En los años 60 consumía mucho LSD, después pasó a drogas como la marihuana y su mayor exceso fue haber ofrecido cocaína a la princesa Margarita, la cual era la hermana de la reina Isabel II de Inglaterra. ¿Michael Caine? No. No. Fue considerado para interpretar a Michael Corleone en El Padrino. ¿Robert De Niro? Tampoco. Todas las veces que ha ganado un Oscar, también lo obtuvo su coprotagonista femenina. Ha sido nominado a los premios Oscar en 5 décadas diferentes: 1960, 70, Jan 80, Nicholson. 90, 2000. Correcto. ¡Joder puta! Jan Nicholson. ¿Pero sabes por qué? Porque me he acordado de cuando ha dicho lo de la nominación a los Oscar, cuando lo nominaron por Mejor Imposible. con Helen Hunt. O sea, entonces fue... Helen Hunt lo ganó, ¿no? Creo que sí, creo que sí, lo ganaron los dos. Fue mejor imposible en los 90. No voy a recapitular, Luigi. Yo no lo sé, yo solo saco datos. Estos son datos. Venga, siguiente. Number 7 nació el 4 de mayo de 1929. Sí. Maño Cantequera. En Ixelles, Bruselas. Un pequeño pueblo belga. Su madre era la baronesa Ella van Heemstra. Max von Sydow. No. De nacionalidad holandesa, mientras que su padre Joseph era británico. Hablaba con fluidez inglés, holandés, francés, italiano y español. Toma. Las primeras aspiraciones fueron dedicarse a la danza. Empezó a estudiar ballet a los 5 años, pero su profesora, Julie Amsterdam, no, creía que jamás tendría éxito como bailarina debido a su altura. Medía 1,70 m y a la malnutrición que había sufrido durante la guerra, así que le aconsejó que se decantara por la interpretación. Finalmente siguió su consejo y se trasladó a Londres, donde estudió teatro. ¿Julie Andrews? No. ¿La que he dicho yo? Ah. Julie Andrews no nació en 29, ¿eh? Ah, claro, 29. Durante la batalla de Armen, Segunda Guerra Mundial, tenía 15 años, se ofreció como voluntaria para ejercer de enfermera entre los miles de heridos tratados en el hospital. Cuidó a un paracaidista inglés que luego sería director, Terence Young. De hecho, la dirigiría algo más de 20 años después. No hemos hablado aquí de la batalla de Argen. ¿Qué? ¿Audrey Hepburn? Catherine Hepburn. ¿De qué estamos hablando? Audrey Hepburn. Correcto. Audrey. Hemos hablado aquí, de la batalla de Argen. ¿Te acuerdas, no? Sí, en el programa de la Segunda Guerra Mundial. Es un puente muy lejano. ¿Qué la elegiste tú? Sí, sí. Hablamos aquí de la batalla de Argen. ¿Con Sean Connery? Es que todo tiene... Todo... Como hilamos aquí, Bueno, pues vamos al número 8. Nació en Jerusalén el 9 de junio de 1981. Gal Gadot. No. Tiene la doble nacionalidad estadounidense e israelí. Natalie Portman. Me cago en la puta. No me voy a decir... O sea, me pega un curro para hacer todas estas mierdas y la primera ya lo aceptáis. A ver, dinos el resto de los datos. No, a tomar por culo. Somos pro. Somos gente pro. Mi hijo me lo dice cuando hago un muy guay y dice, eres pro. Solo una cosa que me pareció muy curiosa. Tiene 7,4 millones de seguidores en Instagram. Y solo tiene una foto de una piedra. ¿Una foto de una piedra? Es el nuevo personaje. No. Vamos, esta es Natalie Portman. Vamos a ver, ¿quién se la pasará por la...? Por la idem. Vamos a por el número 9, ¿no? Sí. Aquí van 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a por el número 9. Este me ha encantado, ¿vale? Voy a hablar en primera persona. Número 1. Toqué en un concierto con Eric Clapton y fue en 2007. Con una versión del Gloria de Van Morrison con la que abrimos el Crossroad Guitar Festival. Número 2. Me cuelo en fiestas donde hay alcohol y karaoke. Charlie Sin. Número 3. En un congreso de South by Southwest, me puse a servir chupitos de tequila con los componentes de Wu-Tang Clan. Wu-Tang Clan. Daba igual lo que me pidiesen. Yo solo servía tequila. Gin tonic, tequila. Orgasmo, tequila. Y así. A veces robo patatas fritas de los platos de desconocidos y cuando me miran Nicolás sorprendidos, les digo, nadie te va a creer cuando lo cuentes. Nicolás Coppola Cage. No. Me pillaron en el aeropuerto de Chicago con 5 kilos de marihuana. Era para consumo personal, ¿vale? Cada uno tiene sus necesidades. Claro. Fui líder de una banda de rock. Nos llamábamos los Dutch Master y yo era el cantante. ¿Cornilo? No. Una vez me perdí en la jungla balinesa y cuando me encontraron estaba dando un espectáculo de improvisación para los locales. Jared Leto. Fue un viaje que hice con Harold Ramis. Como no podía comunicarme, me dediqué a imitar a los nativos. Le hizo mucha gracia. James Franco. No. Fregué los platos. Espera. Pero sin tocar, Luigi. Dan Aykroyd. No. ¿Cómo se llama el de tres platos? Fregué los platos en una fiesta de estudiantes. ¿Iwan McGregor? No. Fregué los platos en una fiesta de estudiantes en Escocia. Me parecía de mala educación colarme en aquella casa sin botella, ni pasteles, ni nada. Le rompí la nariz a Robert De Niro durante el rodaje de La novia del gángster. Ay. Vista número 10, que ya es la definitiva. El que primero lo diga, gana. Hice Garfield por una confusión. Pensé que el guión era de Joel Cohen, pero no. Era de Joel Cohen, que no tiene nada que ver con los hermanos de Fargo. Sí, sé quién es, pero no me sale... ¿Tom Hiddleston? No, mira, no me sale el nombre, sé quién es, pero no me sale... Mira, me la invento. Actué los cazafantasmas. cago en la puta, si este es el más cachondo de todos. ¿El negro? ¿La Nightcrawler? No, Bill Murray no es. Bill Murray es. Bill Murray. Bill Murray, pues lo he dicho. Lo Bill puse Murray. Yo. Pues tú sabes que estaba pensando yo en el de... en el de Notting Hill. Hugh Grant. Ah, vale. Pero al final ha dicho Bill Murray, o sea que... Aquí está todo currado, súper currado, como podéis ver. Muy bien, muy bien. Un aplauso. Bueno, recuento. Bueno, primero un aplauso. Una mierda, porque me habéis jodido todo. No lo había tomado en serio, ya no hago más. Subestimaba, joder, exacto, subestimaba sí. Nuestro conocimiento. Bueno, pues el recuento que tenemos aquí. Pero es... Pero ponme el punto de Bill Murray. ¿Está puesto? Ahora. 2, 2 y 5. ¿Cuántos? Belalmadenan gana. Belalmadenman. ¿Quién gana? Con 5 puntos. ¿Quién gana? Yo. ¡Cangrera! Y Luigi y Doc empatan con 2 puntos cada uno. Bueno, pues vamos a hacer una pausita, le vamos a poner un café aquí a algún que otro contertulio y después seguimos. ¿Qué de café de qué? Hola, buenas, somos Inútiles, escucha Vinilo y Cine de Barra y venga, dale, bébete un liso. Hola, somos Escandinavia, escucha Vinilo y Cine de Barra y bébete un liso ya. Un saludo de Cine de Barro. Bueno, pues ya estamos de vuelta después del concursaco que se ha preparado aquí Orri. Y antes de seguir con el concurso de Luigi Bercotti, desafortunadamente Doc nos ha dicho que tiene que partir. No le ha gustado el concurso. No le ha gustado el concurso, no le ha gustado la carnaca, no le han gustado los gin tonic, no sé lo que no le habrá gustado, o que tiene, como dice el vídeo este de la Giri haciendo el vídeo para el curso de inglés, ayúdame, que tengo muchos quereceres, ayúdame, porque mi casa está sucia. ¿Dónde está la lista? La lista. Aquí está. ¿Dónde está la lista? La lista. Menos mal que Luigi. Yo no veo la tele, No, pero menos mal que Doc tiene prisa. O sea, sí, bueno, da para 2 canciones más. La cosa es que Doc se tiene que ir y. Eso quiere, es cierto, me tengo que marchar. Y quiere limpiar su imagen. Bueno, vamos a ver. Él lo va a intentar. En el último Cine de Barra, donde se habló de cosas que no hace sentir viejo del año 1991, Benalmádenas. ¿Qué? Benalmádenman. Ah, vale. Me atacó. No desconozco el motivo. No sé por qué. Sí, no sé por qué me machacó. O sea, yo que no aparezco por aquí, salvo los especiales. Pues no aparece. O sea, a lo mejor por eso. Se está pero poniendo me, una me, cara de Messi en la rueda de prensa. Me machacó con que yo había ido a un concierto de Camilo, que Camilo era la puta pena... Que reniega de amigos así, que mejor estaría muerto, no sé. Limpia tu honor, Doc. Y yo no entendí si ese ataque gratuito a mi persona, ¿verdad? Me enfadé bastante, le mandé un WhatsApp muy duro, una nota de voz, y dije que bajo ningún concepto iba a volver a grabar con ellos, pero bueno, me dijo que... Entre otras cosas porque no te invitábamos. ¿No? Claro, pero bueno, luego me dijo que bueno, que íbamos a quedar el sábado para tomarnos una carnuza y unos vinos y unos gin tonic y aquí estoy. La verdad que soy un hombre fácil. No tengo ningún tipo de orgullo. Si te tuvieras que poner un nombre. Ni dignidad, me vendo por unos gin tonic y una carnuza. Si te tuvieras que poner un nombre de mujer, te pondría Josefina, ¿no? Sí, exactamente, me acomodo doblar. Y bueno, volviendo al tema de Camilo, vamos a ver. Si yo tengo que contar la historia de Camilo es la siguiente: yo vivo en una urbanización y uno de mis vecinos tiene una. Yo no sé si es una constructora o una promotora. En fin, tiene algo de construcción de casa o yo qué sé. Y mi mujer me dice un día, nuestro vecino, llámalo... Jacobo. Enrique. Nuestro vecino Enrique nos ha invitado el fin de semana a Marbella, al Starlight, que vamos a ver a Camilo. Claro. Yo cuando me dice Camilo, digo, tío, ¿cómo hacen homenajes póstumos a Queen, a yo que sé, a gente. Digo, Jackson. Coño, pues digo, Camilo VI. Digo, hombre, no va mucho conmigo. Pues no va nada conmigo, pero digo, bueno. Camilo VI es un grande. Bueno, sí, tiene temazo gordo. Y digo, mire, pues coño, digo, Camilo, digo a mi mujer, digo, no, Camilo está muerto, ¿no? Digo, qué cosa más. Dice, no, coño, Camilo es del reguitón. Digo, Camilo es del reguitón. Dice, sí, el de la vida de Rico. Y a mí ya me empezó a sonar el tema y tal. Total, que era un cantante de reggaetón y tal. Digo, pero bueno, ¿eso cómo es? ¿Que tenemos nosotros que sacarnos la entrada y vamos al concierto y tal? Dice, no. Esto va todo pagado. Digo, pero bueno, ¿cómo es eso de todo pagado? Dice, no. Este hombre, mi vecino, llamémosle Enrique. O Jacobo. Le hace unos temas de construcción, de monta la grada del concierto, no sé qué rollo, y que la empresa, por lo visto, le paga en concierto. En lugar de pagarle en dinero, pues le paga, que le da entrada, le da tal. Y si ha montado un evento, Enrique, que va a invitar a montar un minibus. O Jacobo. Y vamos ahí. Yo no sé si 20, 25 personas, entre amigos de Enrique, compañeros Jacobo. De la empresa de Enrique, Jacobo. Vamos a ir para allá y vamos a gastos pagados. Digo, a ver Camilo. Dice, a ver Camilo, a gastos pagados. Digo, bueno, pues a gastos pagados tiramos para allá. Claro, llegamos allí y un autobús me recoge en mi casa, un minibús, me lleva bueno, lo podemos decir, ¿no? A Marbella. A Marbella, al estar la de Marbella, me llevan allí, me suben a una zona que es la zona directamente de entrada y pasamos a una zona donde nos ponen allí unas mesas preparadas para cenar. Una comida de puta madre, unos camareros allí sirviéndonos una comida al carajo. Yo creo que llegamos allí sobre las 8:30 de la tarde. Cenamos, a las 10 de la noche empezaba el concierto, me voy al concierto, me tomo allí dos o tres gin tonic. Todo esto chicos y chicas. A gastos pagados. Y chiques. Todo a gastos pagados. O sea, yo no me metí la mano en el bolsillo ni en el invierno de Moscú. O sea, yo cero. Con cena, nos vamos al concierto. El concierto yo me pido otras cosas. Me ponen una pulsera, que no lo he dicho, me ponen una pulsera. Que llevaba como un sensor, como un tema electrónico, que tú ibas a pedirte una copa y tú acercabas el datáfono, la pulsera, y hacías la pulsera, pim, pum, y te cobraban ahí las copas. A ti no, digo, a Jacobo, ¿no? Hombre, a Jacobo y a Enrique también. Bueno, pues está bien. Total, que me pido un par de copas yendo al concierto, grabo los stories y tal, y del concierto, tal que termina el concierto, nos llevan a otra zona que es cerca de donde habíamos cenado, acotada para nosotros, para copas. Claro, yo ya había tomado el vinito de la cena, las copas en el concierto, el gin tonic y la barra libre allí de la pulserita, y había una muchacha que yo la había visto montada en el autobús, que nada más que hacía dar vueltas por la zona que estábamos con plato de chupito de... coño, ¿cómo se llama la bebida esta alemana? Jägermeister. Un chupito de Jägermeister. Digo, mira, yo es que no soy muy de chupito. Y la tía súper pesada. Un chupito de Jägermeister, no se acorta el rollo. ¡Chupito! Sí, pero un chupito. Y cojo el chupito y cuando me lo voy a tomar, lo que hago es que me lo tiro por encima del hombro. Un clásico. Sí, ¡pah! Sí, toma por culo. Yo no me debo esto porque ya me he tomado ya no sé cuántos vinos blancos y no sé cuántas copas. Yo paso totalmente que me va a sentar como el culo. Y Jacobo estaba detrás de ti. Y Jacobo... No, bueno, yo me... Enrique. Tiro millas. Venga, que nos vamos ya, que a la 1:30, como las restricciones, nos tenemos que ir del camino. Nos montamos de nuevo en el autobús, y esta es la parte graciosa de la historia. Nos montamos en el autobús, yo me siento en la parte... No era un autobús, era un minibús. Yo creo que estábamos allí 20, 25 personas. Y tal que nos montamos en el autobús, la de los chupitos, la que repartía chupitos, que luego me enteré que llevaba como 2 o 3 años sin salir de su casa, entre embarazo y restricciones COVID, se había bebido todo en el Starlight. Empezó a pegar las arcaítas de la muerte detrás mía. Y empezó a pegar leñazo con la boca, a vomitar. ¿Os acordáis el chiste de Paco García? ¿El niño de los garbanzos? Sí. Pero sin garbanzo. Empezó a largar en el autobús. Llamando a Raúl, ¿no? Llamando a Juan, llamando a Raúl, llamando a Jacobo. Vomitaba como una perra la tía. Y yo la tenía detrás. Claro, yo en el autobús con mi moñazo, pues yo también había mi vino, mi gin y tal, con la mascarilla puesta, porque era un autobús y tienes que ir con la mascarilla. Y venga a potar la tía atrás. Ahí me empezó a entrar una gran hernia. Los siete males. Empezaron a entrar los siete males y le digo a mi mujer, no puedo más. O el autobús para, o el que va a empezar a alargar soy yo, y esto se valía aquí la reacción en cabeza. Me voy a unir a la fiesta. Y me dice mi mujer, vete para la hilera de autobús de enfrente. La ventanilla. Que allí te va a dar un poquillo más de fresco y allí no te va tú a venir tan... te va tanto asco. Me fui para la hilera de enfrente. Y cuando yo estaba ya, el autobús estaba ya 5 o 10 minutos de mi casa, dijo que no puedo más. y el niño de los garbanzos, pues era yo. ¿Postaste? Empecé a largar en el autobús. Joder, macho. Pero, tío, lo más lamentable es que era ni de borrachuzo, porque podía ser de borrachuzo. Era del asco, ¿no? Del asco. A mí se me metió en la nariz el asco de la vomitona con la mascarilla y con su puta madre. Joder. Y bueno, dando asco a mí. Sí, y la verdad que para la empresa de mi amigo Enrique, desde entonces soy el doctor Potas. Y después de esta historia, esa es tu defensa de Camilo. Mi defensa de Camilo es que me invitan a Camilo de Valvulina, y yo mi defensa de Camilo lo sigo defendiendo, es que a mí, si me invitan a cenar, me invitan a inflarme de copa y me invitan a un concierto, voy a ver Camilo, voy a ver Mocedades, o voy a ver ¿cómo se llamaba este que tomaba? Luis Cobo. O sea, voy a ver un concierto de música clásica de Luis Cobo. O sea, es que me da igual. O sea, yo con la ansia que tengo de salir de fiesta y encima gratis, pues que yo voy a ver, hubiera ido a ver cualquier cosa, vamos. La moraleja es: el que ve un concierto de Camilo, pota. Allí estuvimos dos que sí. Bueno, pero eso no es excusa. O sea, la historia es muy bien y tal, pero eso no es excusa. Que estuviera en un concierto de Camilo, sí. y que estuviera orgulloso de compartir en redes sociales que estaba en un concierto de Camilo, con, como hemos dicho antes, como tú mismo has dicho antes. Pero ¿por qué me tengo que esconder? Si voy a un concierto de. Si voy a un concierto de Metallica, tengo que colgar en redes, y en un concierto de Camilo no. Si yo iba a inflar a copa. ¿Y te gustó Camilo? ¿O le foto a la copa, coño? No sé, no me acuerdo muy bien. No me acuerdo, es que de verdad que no me ¿Puedes acuerdo. ¿Puedes cantar alguna canción de Camilo? No sé. Vivir así es morir de amor. ¿Te gustaron los bigoticos de Camilo? Mira, sí recuerdo que el tío era muy chiquitillo. Es que es muy chiquitillo. Y recuerdo que salió a cantar con su mujer, que por lo visto su mujer está casada con una sudamericana muy famosa allí en Colombia. Sí. Sé que salió a cantar y tal. ¿Camilo? Sí, los dos son sudamericanos. Sí, son... Pero no me acuerdo de mucho más. Sí. Me acuerdo de la muchacha que me quería dar Jaggermeister de la barra libre. De eso sí me acuerdo. Bueno, y digo yo, entre... Lo que no entiendo, el ataque a mi persona... ¿Por qué fuiste a ver a Camilo? ¿Y por qué me enviaste un meme con la mitad de la cara de Camilo y la mitad de la cara de Freddie Mercury? Al poco tiempo de tú fustigarme, me encontré un meme en Twitter que era la mitad de cara de Freddie Mercury y la mitad de cara de Camilo, que tienen cada uno su bigotico, y dice... No sé si estaba en español o en inglés, pero algo así como distinta generación, mismo talento. Ay, que sea hijo de la gran puta. Y que me hizo tantísima gracia que te lo mandé, Benal. No, sí. Vamos a ver. Como he dicho antes, fuera de antena, a Doc y a... Bueno, ya saben de qué palo vamos. Es muy mamoneo y muy en plan de pinchar. O sea, yo sé que a Doc no le gusta a Camilo, y en caso de que le gustara a Camilo, tampoco lo fustigaría. Bueno, pero sí me gusta mucho que me inviten. Claro. Como cualquier hijo de su madre. No son incompatibles. Pero era más que todo por el... Como diría Luigi, por el LOL. Por los lolazos. El troleito. Pero aún así, ¿cuántos conciertos hay este verano al Starlight? Pues he ido a ver Camilo. ¿Sí? ¿Y ya está? No. Me llevó mi mujer a ver otro cantante sudamericano. Luis Fonsi. No, otro colombiano. Sebastián Yatra, puede ser. No lo sé, pero Sebastián Yatra. Me da igual de asco. ¿Y qué tal? ¿Cómo es? ¿O dos pencos cortados con el mismo rasero? No. Vamos a ver, yo tengo que romper una lanza en... Yo, el concierto al que yo fui y pagué mi entrada, ese fue un concierto en Fuengirola. ¿De? Los Sidecars. También lo vi. Ahí quería ir a verlo. Ahí no te pincha. Yo tengo que romper una lanza en favor de Doc. Y la historia que ha contado de cómo le invitaron y tal. Porque a mí me pasó una cosa similar. Me dieron una entrada, me dieron una pulserita. Entré a la zona VIP, que podía beber todo lo que me diera la gana, y bebí lo que pude. No bebí lo que quería. ¿Te dieron chupitillo de Jägermeister? No, porque no me puse como yo quería. Como las grecas en verano. No, me puse ligerito. Además, me recogieron en coche, fuimos a cenar con unos amigos, después fuimos al concierto. Y el grupo en cuestión de concierto era La Quinta Estación. No. ¿Y te ríes de mí? Sí. Oye, Camilo es mucho peor que la Quinta Estación. ¿Cuál coño es la Quinta Estación? No. Es los que cantaban eso de me muero por tenerte. Que el mundo se equivoca. Joder. Que es lo puto peor, pero. Yo me es ido lo con... puto peor, pero de 0 a 10 es menos 3. Y Camilo, de 0 a 10 es puta mierda. Yo me habría ido con Doc a hincharme de bebé y de comer. La verdad. Bueno, pero tú olvídate de comer y bebé, quédate solo con el concierto. Con la música. Venga a mi casa. Hombre, que si te pones así, te cae en tu casa. Pues claro, olvídate de la música, quédate con la comida. Aquí en Orís. Yo, en este momento de mi vida, casado con 3 niños y 1 año y medio de pandemia, no estoy para rechazar ningún tipo de invitación. Haces bien, porque como está el tema, él me va a apuntarse a lo que sea y pero bueno, un poquillo. Dado que tengo que volver con la familia, me despido de nuestros escuchantes y nada, os emplazo al especial de Navidad, donde volveré a estar con vos. Pero en septiembre sí podíamos hacer el programa que tenemos pensado de cine guerra. Yo cine bélico, ahí saco el tiempo como pueda. Lo que pasa es que habrá que buscar una temática y hicimos un cine bélico de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo muy guapo. Podemos hacer de la Segunda Guerra Mundial con nuevas películas, porque ya tenemos unas cuantas vistas. O de la primera. O de Vietnam, creo. O de Corea. Oye, yo propongo o una Primera Guerra Mundial, o un Guerra del Vietnam, o Guerra Civil Española. Yo de Guerra Civil Española paso porque ya... Porque son españoladas, ¿no? Películas españolas. Bueno, pero hay cositas que rascar, pero bueno, sí, ya está. Sí, yo... pero tapan del mismo palo, no... Vale. Yo paso. Yo, a mí más de una película española para verla del tirón para el programa paso. Pero bueno, aquí lo dejamos. Oye, queridos oyentes, ponednos en los comentarios qué es lo que os gustaría a vosotros, que luego hagamos nosotros lo que nos haga. Oye, y fan de Camilo, si tenemos algún fan de Camilo, sí, oye, que pues, nos escriba. Que nos escriban. A lo mejor estamos fustigando a Camilo y resulta que es el nuevo Freddie Mercury, no nos hemos enterado. Sí, puede ser. Distinta generación, mismo talento. Sí, desde aquí abogo a mi compañera de trabajo de 25 añitos que ponga un comentario en el podcast, en iVoox, diciendo: pues Camilo es la puta caña, que yo me encargaré de bloquearla y que no lo deje. No, sí. Pues nada, lo dicho, Doc, muchísimas gracias. Muchísimo de agradecimiento de estar aquí. Con N en mayúscula, en cursiva y en negrita, por haber venido, por haber buscado un huequecito en tu dilatada agenda. Y... nada, fuera de broma. Para mí, ya sabéis que es un placer, que me gusta mucho veros, no tanto como quisiera, tema de trabajo, familia, pero a mí me encanta estar echado un ratito con vosotros. Me lo he pasado muy bien, la carnuza, los gin tonis, los ratitos de risa, el vernos, que es lo importante, y el saber que todos estamos bien. Pues nada, hacemos una pausita y ya seguimos con el final del programa, con el concurso que nos trae el... Y vacunaros, no seáis tontos. Vacunar su, si me queréis vacunar su. No seáis de los que piensan que en el Vaticano hay kilómetros y kilómetros de jaulas con niños. Eso. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Y aquí estamos con cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día, así que si llevas un día regulero, casi mejor que la escuches en otro momento. Y hoy vamos a seguir hablando de música. Cosas que nos hacen sentir viejos. De música mierder. Hemos hablado de Camilo con Doc. Exactamente. Y seguimos con puta mierda. Exactamente. Porque de lo que vamos a hablar hoy es de canciones del verano. Camilo. No, canciones del verano añejas, por supuesto. Entonces vamos a ver. Básicamente el juez ha pensado para 3 personas, ¿de acuerdo? Así que bueno, como somos 2 al final. Éramos 6 a las 8 de la mañana. A las 8:30 éramos 5. Bueno, de hecho. A las 10:30. Éramos 4. Bueno, a las 1:15 éramos 3. Yo tengo que decir. A las 1:20 éramos 4. Yo tengo que decir que ayer y por la tarde. Puede quedar uno. Yo tengo que decir ayer por la tarde me encontré con Valdis y me dijo, me adelantó lo que iba a pasar. No, yo no sabía porque me dijo que probablemente no podría. O sea, que yo en principio contaba con 5 personas, ¿no? Entonces estuve haciendo mi juego. Luego después vi el mensaje de Cuchichi y vi que tampoco probablemente se podría pasar, así que lo adapté a tres personas que vaya a ser, pues, Orri, Benalmadelman y Doc, ¿no? Así que, bueno, ahora soy dos, así que habrá que readaptarse o morir, ¿no? Entonces, básicamente, el juego son canciones del verano. Yo voy a decir frases de esas canciones del verano y hay cuatro frases, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues como estuvimos haciendo con un juego del... de uno de los especiales anteriores. Se le han pegado los posis al brazo. Los posis donde tiene que apuntar el punto. Posis. Entonces, pues bueno, básicamente son cuatro frases. O sea que si la acertáis en la primera frase son cuatro puntos, a la segunda frase tres, a la tercera frase dos y a la cuarta uno, ¿de acuerdo? Jamás lo hubiera imaginado. Venga. ¿Con rebrote o sin rebrote? ¿O... Hombre, si después de la última frase hay rebrote, pues un punto también para el que... Pero, perdón, para perdón, el otro. Perdón. Sí, perdón, pero el daño ya está hecho. Perdón, Antonio. Esto es espontáneamente el primero que se lo sepa. No. Cada uno va a tener sus propias canciones, ¿de acuerdo? Vale. Pero si él, si yo no lo sé a la segunda y ven al sí... Que se espere. Hasta que quede... Hasta las cuatro opciones. Solo puede quedar uno. Eso. ¿De acuerdo? Venga. O sea, que si hay rebrote, solo como máximo gana un punto. Yo abogaría porque empezaras por... A ver, ¿pares o impares? No, empieza por él. Empieza o sea, por empezamos él. Impares para ahorro. Va a empezar por mí, yo voy a decir pares, por ejemplo. Tú vas... Vale, empieza si empiezas tú eres impare. Empieza ahorri. Empieza ahorri. Venga, a ver, primera frase. Recordando las caricias que me brindó el primer día. Vale, ¿y ahora qué te voy a decir? ¿El nombre de la canción? La canción. La flaca de Jara de Palo. Vale, Orri son cuatro puntos, ¿de acuerdo? Para es la canción de la mi flaca. Me cago en todo. La siguiente frase sería... Y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Pues ya lo hemos aceptado. Ya, pero estoy diciendo cuáles son las otras frases. No me habéis dejado leer los míos, que me lo he currado mucho, así que a tomar por culo. Pero si lo has leído todo, cabrón. No. Me habéis jodido todo mi experimento. La próxima no me lo curro tanto. A tomar luego, por culo. La tercera frase. Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito. Y por último, yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. ¿De acuerdo? Bueno, la flaca de Jarabe de Page. ¿Tú eras pro Jarabe de Palo? Sí, a mí me gustaba. ¿Te gustaba? El primer disco fue un bombazo. Ya a partir de ahí era bastante repetitivo, pero bueno, pero era me gustaba mucho el rollo que llevaba Pau Donés. Lo que decía el ¿cómo se llama? El follonero, ¿no? ¿Cómo se llama? El follonero, tío. El Évole, ¿no? El Évole, eso. Jordi Évole. Que decía que todas las canciones eran igual, ¿no? Eran como sí, bueno, la flaca, depende, bonito, ¿no? El Évole no es muy de mi... ¿No es santo de tu devoción? No, demasiado. Bueno. Y sobre todo después de la entrevista que le hizo a Retarder, ya no. ¿A Retarder? A Messi. Sí. No la vi. Y cuando se fue Messi hace unos días que puso un tuit que estaba llorando con su niño y tal... Hombre, por un tío que es multimillonario. Yo tengo que reconocer que la entrevista que le hizo póstuma a Pau Donés, a mí me gustó. Me pareció a ver, Jordi Évole es un tío muy inteligente, pero no suelo verlo, la verdad. No suelo verlo. ¿Viste la entrevista a Pau Donés? No. Me pareció que era bastante bonita y emocionante. Yo, aunque nadie me ha preguntado, a mí Pau Donés nunca me ha gustado, ni me gustó La Flaca, ni me gustaron sus discos, ni Depende, ni... A mí había alguna canción que no se gustaba, ¿no? Me dio pena, evidentemente, que falleciera. A ver, es que no tiene nada que ver. Y el tío, no tiene que ver una que cosa te guste con la otra. La música con la persona. No tiene que ver una cosa con la otra, y... Pero... Mira, a nivel personal parecía más gente. ¿Vale? También te tengo que decir una cosa. Tío. Cada vez que un contacto que tengo en Instagram comparte una historia con la canción de eso que tú me das, me dan ganas de abofetear a esa persona a mano vuelta. Pero porque yo soy super hater, como los oyentes del programa ya saben. Correcto. Que no, bueno, me ha sorpresado. Como me dijo Chinillo el otro día en un comentario en Twitter, dice, comparto muchos gustos con Benal, comparto muchos gustos y mucho hatería. Bueno, pasamos a la segunda canción. Es que yo soy más odio. La segunda canción. Me gusta más odiar que amar. Sobre todo en este tema. A ver. y que de botellas vacías estaban llenas los rincones. Ya. Lo sé, pero... No, al final remontaré. Venga, siguiente. ¿Tú lo sabes? No, que lo sepa, me toca a mí. No, sí, lo sé, pero es simple información. Segunda frase. Dime que eso es un cuento, por favor. Siguiente frase. ¿Tú lo sabes ya? Yo estoy contento de que le haya tocado esta canción. No haga caso a esa jugada. Pero vamos a ver, ¿qué puta mierda de frases son rumores. ¿Rafael Acarrá? No. Son rumores. No. No hagan caso, esa jugada. Son rumores. ¿Y ese que... El Venao? Correcto. Pero El Venao no es canción del verano. Es una canción que sonó en el verano, pero no es canción del verano. A ver, son canciones del verano. Es decir, no hay. Son canciones que sonaron mucho. No hay un nombramiento oficial de la canción del verano. Son canciones que sonaron en el verano. Sí. A partir de ahora, vale. A partir de ahora, después de esta definición, vale. Bricotonda, cuando tú has dicho canciones del verano, yo he pensado que son canciones del verano. Cada año hay una puta canción del verano que sigue. No, que hay varias. Por igual. Son, hay varias. No. Canción del verano. ¿O dejo solos? Canción del verano, hay una. ¿Dónde está el nombramiento oficial de la canción del verano? La hay. ¿Oficial? La hay. ¿Dónde? La hay. Búscalo. ¿Lo puse yo? Es decir, que ver al Madelman está con el dedo índice apuntando hacia arriba. Hacia arriba. No, y lleva un rato así. Un donete. Que no. Está esperándolo. Que no voy a pedir recuento, pero que me lo hubieran explicado al principio diciendo canciones del verano en genérico y que no sea la canción de un año. Porque en un año dos canciones sonaron mucho, pero solo una fue canción del verano. Bueno, en total son 2 puntos para Benalmalma. ¿Por qué 2 puntos? Acuerdo? Porque la adivinaba la tercera pista y tú la adivinaba la primera. Quedaba una frase más que era. Y que no me digan en la esquina. Correcto. ¿Ves? Y que no me digan en la esquina. ¿Cuál es la primera? La primera era. La esquina vacía. Y que de botellas vacías estaban llenas los rincones. Pues... No me pidas que te la cante porque no lo sé. Que de botellas vacías estaban llenos los rincones, no hagas esa jugada, son rumores, exactamente. Me cago en mi puta vida. Venga, le toca a Orri. Orri. A ver. ¿Qué te gustan los veranos de Marbella? ¿Cómo lo sabe? Anda viviendo este pongo. Espérate. Creo que es Paulina Rubio, pero venga. Orri está haciendo un facepalm. Venga, continúa. Creo que es Paulina Rubio, pero bueno, continúa. Sí, seguimos entonces. Y se compra los vestidos más modernos. ¿Cuál era la primera? ¿Qué te gustan los veranos de Marbella? Y te compra los vestidos más modernos. Uh-huh. ¿Y la tercera? La tercera. Y en la jura de bandera del muchacho... Hostia, se la había colocado, amigo. Macarena. Eso sí es una canción del verano. Dale a tu cuerpo alegría. Bueno. Que fue del año 1993, que primero salió en versión como rollo rumbita, tal y cual. Después hicieron el remix. Y luego el chunda chunda. Que fue el que bailó Bill Clinton. Bueno, fue más bien Hillary Clinton. Fue más Hillary que Bill. Hilaria. Exactamente. ¿No? ¡Chucha! Venga, entonces estos son 2 puntos para Ori. Es que no me suenan las dos primeras frases, tío. Claro, porque fuera de su contexto y del ritmillo, es que no te suenan. Esa es la gracia del juego. ¿Por qué no la canta? Pues porque no. Bueno, sal huevo. Venga, ¿qué me gustan los veranos en Marbella? Exactamente. Continuamos. Y donde más no cabe un alma, allí se mete a darse caña. ¡Qué hijo de puta! Lo mismo, no la canto y entonces no suena. No, siguiente. Siguiente. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina. Ese toro enamorado de la luna... ¿No? Nope. Repite la frase. Con la luna en las pupilas y su traje agua marina. Siguiente. Mira la que se avecina a la vuelta de la esquina. Y la SRG. Con mira la luna la en la vecina a la vuelta de la con la luna en la pupila y su traje agua marina viene poseído por el ritmo ragatanga. Correcto, 2 puntos para Ben Almadelman. Esto no es tan fácil como para... Y la baila. Y la baila. A SRG. Ja, deje. La última frase era... ¿Cuál era la última frase? ¿Cuál era la última frase que tenía yo por aquí preparada? Con el ritmo ragatanga, ¿no? No, era... Y la baila, y la goza, y la canta. Ah, bueno, también. También, también. Esto yo recuerdo cuando vivía en Inglaterra que un... Tú ponme 2 puntos que al final... Ya te lo pues, ya te lo pues. Verás tú con la mierda y gana Baldi. Pues iba empatado. Yo recuerdo cuando vivía en Inglaterra que un recepcionista en Lobaco me preguntó qué significaba Asereje y le tuve que decir, no significa nada. Y se quedó, ¿cómo que no significa nada? Pues sí, es la transcripción fonética del Rapper's Delight de Asereje. Pero como tal no significa... Si a ti te pregunta una persona que habla otro idioma qué significa, no significa nada. Claro, es como si te pregunta... Y no quiero adelantar con la canción del verano. Es como si le preguntas tú a un rumano qué significa lo de... Bueno, seguimos con Ori. Vaya. Primera frase. A ver. Hoy me he vuelto a despertar. Son tus besos algo más. Son de amores. No. Que matan. No. No, que me apetecía cantar. Vale. Sigue la siguiente. Segunda frase. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. Ya la sabe. ¿Tú sí la sabes, ¿no? Es que el cabrón no dice ni sí ni no. No la sabe. Venga, siguiente. Tercera frase. Si pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar. Joder. ¿Laura Pausini? No. ¿Me puedes recopilar las 3 primeras? Sí, te las repito. En orden y con rima. Y... Primera. Por primera vez en 5 temporadas y en 105 programas o 104 programas, tengo que romper una lanza a favor de Luigi Bercotti, que es lo duro que es repetir la frase sin tararearla. Te digo la frase. Es que tío, eso se escapa, porque después de las 2 botellas de vino que se ha bebido. Primera frase. Venga. Hoy me he vuelto a despertar. Son tus besos algo más. Segunda frase. Es que no te estoy rodeando. No me digas nunca más que es sencillo olvidar. Tercera frase. Si pudiera demostrar lo que siento de verdad, promesas sin realizar. Cuarta frase. Hostia, espérate. A ver. ¿Promesas que no valen nada? ¿Iván Ferreiro? Venga, sigue. Cuarta frase. Cuarta frase. Culo. Pasiones vividas entre los dos, ojos que miran con ilusión. ¡Joder! Yo era OBK, ¿no? Me cago. ¿Qué sería? En la puta. ¿Canción? Tiene que decir el título de la canción. Pasiones... Espérate. Si no rebrote, que yo me la sé. Es que llevo cantándolo desde la segunda pregunta. Mentalmente. Sí. Y además es que esa canción estuvimos en un Bordan Music. He dicho bien, no Waltz Dance. Bordan Music. Y la tocaron 2 veces. No, son los Depeche Mode españoles. Sí, no. Pues desde aquí un saludo al Tapín, que era también súper fan de ¿Cuál sería? ¿Puedo? Dime, rebrote. Historias de amor. Un punto. Ilusión, para. Pasiones vividas entre los dos. Pero yo no me llevo. Entre los dos. Imposibles de borrar. Sí, pero yo no hijos me llevo ningún puta. Puntito. ¿Te has dicho el título de la canción? No. Pues entonces. Pero he dicho el grupo. Bueno, pero no, tío. Pues mira, te voy a quitar un punto del concurso de antes. Porque no te quedaste con el año. Ven al Madman. Seguimos. Es que esta, en, mira, cuando has dicho la segunda y has repetido la primera estrofa de la primera, estaba yo repasándolo mentalmente y digo que no se me escape, que no se me escape, que no se me escape, porque era. No me gusta. Venga, cosa. seguimos. Ven al Madelman. Estoy tan loco por ti. Hey, hey, hey, es así. No, eso no vale. Ahí lo llevas. Eso no vale. Ahí lo llevas. Eso no vale. Segunda frase. Hey, nena, no me mires así. No, eso no vale. No vale que hagas tu onomatopeya y tal. No. O sea, estoy tan loco por ti. Hey, hey, hey. Y en la segunda, hey... Es así. Es así. Uh-huh. Luego, hey, nena, no me mires así. ¿Esa es la tercera? No, esa es la segunda. La tercera viene ahora. Hey, hey, hey. 1,000,000 de besos y de afecto para mí sería lo perfecto. No estoy de acuerdo, no. Es la letra. No estoy de acuerdo que en las dos primeras frases sean onomatopeyas o una panoplia de sonido y que se quede tan tranquilo. No, repite desde el principio, desde la pista 1. Repetimos. Estoy tan loco por ti. Hey, hey, hey, es así. Primera frase. Segunda frase. Hey, nena, no me mires así. Bueno, la N la digo yo. Tercera frase. 1,000,000 de besos y de afecto para mí sería lo perfecto. Vamos a la cuarta frase. 24 horas en la cama, yo lo siento, pero no me basta. Vamos, te canto la canción entera. Te la canto, pero ni sé el nombre de la canción, ni es una canción del verano. Es una canción que sonó del verano. Es una de las canciones del verano. 24 horas. Entonces, ¿cuál dirías que es la canción? No sé cuál es el grupo, es una versión. No, pero te estoy diciendo la canción. O sea, no es el nombre del grupo. No, ni me sé el nombre del grupo, que será un solista. La versión, la canción. Pero a ver, ¿cuál sería? Y además era un anuncio de Limón Cash. De Limón Cash o de Sepp. ¿Sí? Por eso, nena, dame más. 24. Entonces la canción es... Más. Dame más. Vale. Entonces, un punto para Ben Alma del Man. ¿Cómo se llama el cantante? ¿Un pingüino en mi ascensor? Sí. No. Era un solista. ¿Será alguien random para la de esta de Cash? Me parece fatal. Ah, no, a ver, era un tío que en su momento tuvo una cierta relevancia. Era Alex de la Nuez. De la Nuez. ¿Tú sabes dónde tengo yo la nuez? ¿Sabe quién era Alex de la Nuez? El que hizo dice, y se mira el reloj, hijo de la gran puta. Dice, Orri, ¿sabes quién era? Alex de la Nuez y se mira el reloj, el hijo de la grandísima puta. ¿Era mí? Sí. No, estaba... A ver, para los dos, ¿quién es Alex de la Nuez? Sí, sí. ¿Sabes quién es? ¿Quién era? ¿Quién era? Sí, sí. ¿Quién sí. era? La 9:30. Justo. Era el que formó pareja artística con Cristina Rosenbinge cantando cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. No, pero ya te digo, me parece muy mal que pongas en una canción en frase onomatopeya. Me parece... Oh, no, onomatopeya. Vale, ahora empieza. La primera frase es uca, uca, uca, chaca, uca. Uca, uca, claro. Vamos a ver, pasamos pero con... Pero esa ya la sabes. Claro. Pasamos a la siguiente frase. A un recuento. Vale. Estoy a un punto de memoria. Estoy sí. a un punto a ver, de Orri. Entonces, Orri lleva 4 puntos en la primera frase, en la primera canción. Pero coño, suma. Y luego 2 puntos en la siguiente. Vale. Son 6 puntos, ¿vale? Sí, 4 y 2 son 6. Y Benal lleva 2, 2 y 1, que son 5. Estoy a 1. Está un puntito, ¿no? Yo te digo. Está igualado. Yo empiezo despacito, pero... Yo remonto. Remontad. Remonta. Me asusta un poco. Orri, ¿estás listos? No, pero venga. Dale. Venga. Las 9 y cuarto. 9 y media. Paso firme y elegante, la mirada interesante. Venga, siguiente frase. Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido. Tío, qué profundo. Venga, sigue. ¿Tú tienes idea? NPI. Siguiente. Entra dura y penetrante y sale blanca y chorreante. Y yo... A ver, dice... Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Pero el madre mal sabe. ¿Puedes hacer un recopilatorio? Sí. Primera, paso firme y elegante, la mirada interesante. Segunda, hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido. Tercera, y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer. La cuarta, que la vida se me ha vuelto loca. ¿Esa vida loca de Pancho Céspedes? Dime la segunda frase. La segunda. Dame el pie. Dame el pie. Hace un año que se ha ido, que soy parte de su, que soy parte de su olvido. Hace un año que se ha ido, que soy parte de su olvido. Na, na, na, na, na, na. La segunda frase, la tercera. Y no puedo entender qué me pasa con esa mujer. Hace tanto que me ve su boca. Que la vida se me ha vuelto loca. Eso, lo cantaba eso también Raulito. Raúl, claro, primero la cantó Raúl y luego la cantó Raulito. Y luego también la cantó El Arrebato con el himno del Sevilla, que es un plagio. Sí, sí, sí, porque era el himno del Sevilla. Y Sevilla, Sevilla, Sevilla, hace tanto que sueño su boca, que la vida se me ha vuelto loca. Correcto, correcto. O sea, entonces, vosotros en los bares estabais sentados con el cubata escuchando las canciones, ¿no? Por lo que veo. Yo es que soy muy borracho. Todo ha sido muy triste. Yo soy muy borracho, yo he salido de muchas fiestas. Claro, ahora me ponen los 40 o la radio con canciones y tal, y lo odio. Pero en aquella época lo bailaba todo. Ya veo, ya. Es que lo escuchabas todo. Eran los tiempos que nos tocó vivir, tío. Sí. Eran los tiempos que nos tocó vivir. Bueno, me toca, ¿no? Vale, entonces estamos hablando de que son 4 y 2 para Orri, son 6. Y a mí me ha tocado rebrote. En que aquí estaríamos hablando ¿cuál es el título de la canción? ¿Eh? ¿Cuál es el título de la canción? Porque la has cantado, pero no la has dicho. Cierto. ¿Cuál sería el título de la canción? Creo que es en Más Sueño Su Boca. Correcto. Correcto. ¿Cómo se llama? Sueño Su Boca de Raúl. Vale. Y luego estaba Raulito. Raulito, que era el niño que hizo. No, pero Raulito hizo la de. Que la detenga, que es una mentirosa, malvada y peligrosa. ¿Y qué hizo Papá Piquillo con Chiquito de la Calzada? Ah, pues de eso no me acordaba yo, tío. Ya, ponme un punto extra. Como yo le he puesto. Toma, un punto extra. O me saco aquí la chorra y me pongo a pegarle pinchazo al micrófono. Punto, o sea, extra. Estamos hablando de. ¿Qué han sido? Las pares son. La cara de Orri. Han sido dos puntos por un lado. Me la suda un poco. Dos puntos por un lado, dos puntos por otro, ¿vale? Y luego tú llevas 5, ¿no? Tú ve pinchando, o sea, ve poniendo rayitas y ahora a mí me pone. Vamos a empate. Más. No. Está empate, vaya. Ahora estamos empate. Vaya, empate, correcto, correcto. Solo de una más, no. Claro, correcto, empate. Correcto. Rayita, correcto. Cada vez que tú haces 4, 1, 2, 3, 4. Que yo. Los pares. Brote, 1, ahora me toca a mí. Los pares. Venga, estamos empate y me toca a mí. Venga. Despacito y buena letra. Rebrote. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. Eso es machismo, ¿no? Hoy en día. Ricky Martin. No. Pasamos a la siguiente. Pero. Repite. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. La sé. La sé. Podría. Venga, dime la siguiente. Es que me encanta esa situación en la que tiene algo. En lo más recóndito de tu memoria. Pero no tenías. No eres capaz de llegar hasta donde está aquello, ¿no? Sí, segunda frase. Bailamos 3 merengues de corrido y gozamos. No, se me queda mal la primera frase. Repíteme. La primera. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. ¿Joaquín Sabina? No. La sé, me cago en Dios y en la bien puta. Repíteme la segunda, por favor. La segunda, vale. Bailamos 3 merengues de corrido y gozamos. ¿Tiene idea, Orri? Siguiente. La tercera. La primera la sé, pero no se la viene. Las conocéis todas, Es que no es desbloqueado ese recuerdo, por suerte, por desgracia. Venga, seguimos. Yo estaría liándome con alguna porque vosotros ahí escuchando música. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Se la llevó el tiburón. No, por así decirlo. Dos puntos para ver al mal. Ahora dime la primera frase. La primera frase es... no, parece que sí. No, la primera. Ah, la primera. Dicho. Perdón. Fui a la discoteca a ver si me... No. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esta muñequita. Ella se volvió con una sonrisa. El DJ puso brinca y enseguida tuve que jalarla para la pista. Correcto. No, pare, sigue. No, pare, sigue. Correcto. Se la llevo. Correcto. El tiburón. Se la llevo. El tiburón. Me cago en mi puta vida. Ori. No pares. Sigue. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que ahora digo yo, me voy a preparar unas oposiciones. Voy a estudiar. Tú, no pares, sigue. Pago 200 euros al preparado de oposiciones. No salgo, no follo, no tengo vida social. Y suspende. Me pongo yo aquí a estudiar. Y pone la frase de los objetivos y tal. La actitud del docente es discente, congruente. Digo yo, eso no se me queda. ¿Por qué no se me quedará? Pero si yo me lo he estudiado y me lo he leído 20 veces. ¿Por qué eso no se me quedará? Porque en ese espacio de mi memoria... Está el tiburón. Está el puto tiburón. Esa es la puta vida. Pues como tú, miles de opositores. Y más cosas. Venga, Ori. Seguimos. Me estoy cayendo, la fuerza se me va. ¿Sabes cuál es? Me ha parecido súper denigrante la frase. Me estoy cayendo, la fuerza se me va. En mi mente está sonando, me estoy cagando, la fuerza se me va. Es que parece una canción de Gabinete Cagalera. No es de Gabinete Cagalera. Eso pueda desaparecer. Estoy cayendo, la fuerza se me va. Uh-huh. Segunda frase. Continúa. Dale, no tengas miedo. Mi cuerpo entero te quiero entregar. Continúa, por favor. Tercera frase. Estoy muy intrigado. Con cada latido de mi corazón, me enamoro mucho más de ti. Cuarta frase. Y con este ritmo, vamos a bailar. No puedo parar. No. Vale. Gloria... Espérate, joder, esta me la sé. Salsa, mi cuerpo pide salsa. No puedo parar. Vale, un punto para Ori. Oye, mi cuerpo pide salsa. ¿Gloria Estefan o quién era? Gloria Estefan. ¿Puedes leerme otra vez la frase? Sí. Me estoy cayendo, la fuerza se me va. Oye, me estoy cayendo. Es que el oye no lo has dicho. La joder. Fuerza se me es que va. No has dicho el oye, Luigi. Esto es trampa. No, pero claro, pero es que si lo digo, es que si lo digo es demasiado. Esta canción sonó más en invierno, porque esa la puse yo en una fiesta cuando yo pinchaba. No, pero, es mira, que fui no, a, mira, pero en feria fui, sonó muchísimo. No, mira, tío, fui a la universidad, primer año de carrera, informática, todavía no te conocía. Conocí a un chaval que era súper pirata, estuve en informática, que tenía un grabador de CD, y me grabó un CD solo de canciones piratas y tal, que me costó un pasto en aquella época. Y ¿cuánto fui, de un pasto? Y, pues 2000 pelas. A eso estaba la grabación del CD. Para los de la OXE, 12 euros. Claro, pero en aquella época. Sí, claro, y luego ahora fui, serían 30 euros. Y luego fui en Navidad, porque claro, la universidad la empezamos a finales en octubre, entre los puentes de octubre, diciembre y tal. Llegué a Navidad con el CD para pinchar y ponía Thalía, ponía la de Oye, tu cuerpo pinta ya. Y yo era el número uno, y no solo en verano. Por eso digo, hay una tarita. Pero a ver, pero esta canción en feria y demás sonó muchísimo, tío. Muchísimo. Y Paquito el Chocolatero sonó... Ve, ponme una frase de Paquito el Chocolatero. La siguiente frase sería, y con este ritmo vamos a bailar, lógicamente. Venga, ¿no? Me toca. Siguiente. ¿La ha apuntado el punto Orri? Sí, la ha apuntado el punto Orri. Venga, me toca. Cuando cae tu sudor y tus movimientos parecen más que un gato sagrado. Me cago en su puta madre. Siguiente. Repito. Prefiero esta prueba en plan... Cuando cae tu sudor y tus movimientos parecen más que un gato sagrado. Siguiente. Cuando cae tu sudor... Me vas atrapando, me vas elevando. Siguiente. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Tú bajaste desde el cielo. ¡Chayán! ¿Cuál sería? ¡Ay, ay, ay! Tú bajaste desde el cielo. ¡Ay, ay, ay! Y me echaste el cande. ¿Y la canción? Iba a decir, hay que ser torero. Pero no, pero esa es otra. No. Dime las primeras frases y te las saco. Cuando cae tu sudor y tus movimientos parecen más que un gato sagrado. No, eso no se mete en la canción. Segunda. No se mete en la canción. Me vas atrapando, me vas elevando. Luego, ay, ay, ay, tú bajaste desde el cielo. Ay, ay, ay, y me echaste al candelero. Ay, ay, ay. ¿No tenés más frase? La cuarta frase. Pues dila, ya. Vale, la ya. Cuarta frase. No, pero la cuarta. Bueno, sí. Ahora me va a dar un punto, un puto punto. Este candelero. Baila, qué ritmo baila, que sobra. Ritmo te sobra. Baila, que bailame. Acerca tiempo. Salopé. Eso es. Salopé. Salopé. Salopé. Dice que en lo vivo cantando. ¡Hey! Vivo soñando. ¡Hey! Salopé. ¿Cuántos puntos le has dado? Un punto. Me ha dado un puto punto, aunque en la segunda. Sí, pero no ha dicho. Pero el título. Igual que él, por ejemplo, antes. Sí, sí. Ha sí. dicho. No. La, el, y me he llevado un ceraco. Que, correcto. Corre, que correcto. No voy a impugnar. No, impugnar no, pero esto da un asco. No. Venga, seguimos. Venga, a ver, ¿qué me sorprende ahora, Luigi? Fuego en mi cuerpo. Por ahora me suena. Pero no le pongo canción, no le pongo melodía. Venga, seguimos. Todos tus sentidos son como un volcán. ¿Ella es un volcán? Siguiente. Acércate. Ven, mi deseo te confesaré. Venga, siguiente. ¿Alguna idea, Benalba? No. Espera. ¿Puedes leer la del principio? Sí. Fuego pero en cantando, mi cuerpo. Cantando. No. Fuego en mi cuerpo. Segunda. Todos tus sentidos son como un volcán. Tercera. Acércate, ven, mi deseo te confesaré. Esto va a ser la Mónica Naranjo. Magnífica orquesta, que tiene la Orquesta Filarmónica Naranjo. Venga, sí, léeme la cuarta ya. Toma poco. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Esto es la chica esta bajita. La Shakira. No, coño, la Shakira. La otra, la del colate. Venga. Pasa palabra. Pasa la cabra. Sony y Selena. ¿Qué sería? Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ve mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, bailando. Vale, entonces, ¿cómo se llama la canción? Yo quiero bailar. Pero tío, ¿no tiene que decir él? Bueno, pero yo quiero bailar. Claro, lo estaba diciendo. Un punto para Benal. Un punto para. Ponle dos. Corrupción. Ponle dos. Corrupción. Yo voto que le pongas dos por la picardía. ¿Sí? Por la mirada que me ha echado. ¿Qué mirada de chat? ¿Qué mirada de chat? No he sido testículo de la mirada. ¿Qué mirada de chat? Da igual, eso queda entre él y yo. No, pero por lo menos me la sabía la letra y la canción. Sí, o sea. como yo a la segunda. ¿Quién estaba más buena, Sonia o Selena? Yo no sé quién es. ¿La rubia o la morena? ¿Quién tenía más silicona? ¿Sonia o Selena? Estaba ahí, ¿eh? O sea, cualquiera de las dos podría entrar en un contenedor amarillo. No, el amarillo es de plástico. Y se aprovecharía un gran porcentaje. Sí, mucho. De todas maneras, aún así me lafo. Cualquiera de las dos, ¿no? Me lafos. ¿Orri? ¿Qué? ¿Cuál de las dos? No, yo es que no la recuerdo. ¿No la recuerdas? Bueno, la canción esta se ha hecho súper viral en los TikTok en Rusia. Bueno, en Rusia. ¿En Rusia? Sí, eso se llena, creo que sí. Creo que sí, pero de todas maneras me toca a mí. Venga, ¿me va a apuntar punto del rebrote? Sí, te la va a apuntar. ¿Cómo va? Dos, son dos. Pues mira, no, son... No, no, no. 7 puntos para Orri. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11 para Benalmádena. Joder, mira, macho, que remontad. Remontad. Sí, ¿Y yo cuánto? ¿4? 7. Ah, 7. Venga, ah, me toca. Venga, seguimos. Que lo voy a sacar la primera. Venga. ¿Dónde siguen los de siempre? En el bar. Siguiente. Rogar a tierno, a barranco o al que haya. Aquí no hay playa. De los refrescos. Correcto. 2 puntos para... No, 3. 3, 3. 3, 3, 3, 3, 3. Para que vea, ¿eh? 3, 3, 3. Yo soy un tío honesto. Correcto. Tú eres honesto. Honesto. La siguiente frase eran... Movida promovida por el ayuntamiento. Ya estás cantando, ya sí, ya no. No, ya sí. Lo de la siguiente... Podéis decir a gritos que es la capital de Europa. Podéis ganar la liga. Podéis ganar la copa. Correcto. Venga, seguimos. Eso es una cosa que este año pasado no puede decir Messi. Ni el que viene tampoco. Ori. Cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan y no pueden esperar. Esto es reggaetón. El gato volador. El gato volador. Cuando quieren darse cuenta. Venga, siguiente. Siguiente. Un beso a escondidas en el cuarto de estar. ¡Ay! Me suena un huevo. ¿El otro no? No. Los huevos resuenan, no suenan. No, me suena un montón esa frase. La primera no, pero esa sí. Siguiente. A ver, dice aquí... Syntax error. No, es que... Espérate. Que he mezclado dos distintas. Pues, Empezamos. ¿A quién le toca? A Orri. A Orri, vale. La siguiente. Son las impares para Orri. Vale. Sí. La primera no es la que te dije. Vale. La primera no es... me acuerdo ya. Y viene a verme con dos copas de más. Hombre, es que eso es otra cosa. ¿Puede ser Joaquín Sabina? No. La segunda... Espérate. Mira, la segunda. La que te dije. Un beso a escondidas en el cuarto de estar. Me suena, me quiere sonar. Venga, empieza, sigue por la tercera. ¿Alguna idea por aquí? No. No. Siguiente. Yo no sé por qué se enfada Isabel. ¿Puedes leer las tres primeras otra vez? Sí. Y viene a verme con dos copas de más. La primera. Un beso a escondidas en el cuarto de estar. La segunda. Yo no sé por qué se enfada Isabel la tercera. Joder, me suena a Rodríguez. Pero venga, vamos por la cuarta. ¡Uf! Vaya lío. Los amigos de mi amiga son mis amigos. ¿Quién lo cantaba? Un punto para Ori. ¿Quién lo cantaba? ¿Quién lo cantaba? ¿Una tía? No era una. No, eran muchas. ¿Cuántas? Objetivo de Birmania. ¿Y cuántas eran? Pues creo que eran cuatro. No, eran tres. Bueno, y era... ¡Uf! Vaya lío. Y la otra frase de Isabel, yo no sé por qué se enfada Isabel. Si me llama su novio y quedo con él o algo así. Hombre, pues Isabel tiene pues miedo a cuernacos. Claro, no, y es claro, que totalmente, porque estas eran de que le gustaba lo que era una estragaldaba. Claro, es que a ver, esta es una de esas canciones que cuando la escuchábamos nosotros, que éramos niños, que teníamos algo. No quiero repetirme. Esta no es canción del verano. Es una canción sonó en verano, pero no era una canción de verano. No hay un galardón oficial, o sea que estamos hablando de canciones del verano que sonaron ese verano, ¿vale? Entonces, esta canción, como estaba diciendo, es una de esas canciones que tú la escuchabas cuando eras un niño, que cuando nosotros teníamos pues 8, 9, 10 años, y no éramos conscientes de lo que decía. Tú luego lees la letra y la letra es diabólica, ¿no? Es como, yo no sé por qué se enfada Isabel si llamo a su novio y quedo con él, algo así, ¿no? Es como, pero bueno, vamos, ¿esto qué? Cambia el género. Yo no sé por qué se llama Manolo si me llama a su novia y quedo con él. Con y luego, ¿sabéis quién estaba dentro de ese grupo? ¿Quién? ¿Tú lo sabes, Benalmádena? Pues una actriz. ¿Quién? Una actriz morena. ¿Que salía dónde? En la película. Era la morena, era la morena que me molaba, que salía en una serie. ¿En una serie? ¿En cuál? Farmacia de Guardia. No. ¡Mafia! ¡Mafia! ¿Qué te pasa, Mafia? Era la Gertrude, médico de familia. ¿Os acordáis de la Gertrude, médico de familia? Pues esa salía en el grupo este. Bueno, continuamos. Siguiente, para Ben Almadelman. La que he dicho antes, cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan y no pueden esperar. Esa es la primera frase. Segunda frase. La vecina, que es muy mona, toma el sol en la tumbona. Siguiente. Siguiente. ¿Tiene idea ya, Ori? Yo sí. Pero... Siguiente. Nos llevamos muchas cosas. Las bebidas, las gaseosas. Mecano. No, por el tipo de letras, sí. Mecano. La última, no. La última. Qué ricos los chorizos parrilleros. Con la puta, Georgie da en la barbacoa. Y yo pensando que era Mecano. Punto para Ben Almadelman. Punto pues para Ben Almadelman. Di la primera frase. La primera. La primera es: cuando quieren darse cuenta, las parejas se calientan y no pueden esperar. Cuando quieren darse cuenta, ling, ling, ling, las parejas se calientan. Ling, ling, ling. Y no pueden esperar la barbacoa. La segunda frase. La segunda es. ¿Qué vale para todo? La vecina, que es muy mona, toma el sol en la tumbona. La vecina que es muy mona. Ling, ling, ling. Toma el sol en la tumbona. Ling, ling, ling. Dime la tercera frase. Por lo menos no rimaba gerundios. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas. Nos llevamos muchas cosas. Ling, ling, ling. Las bebidas, las gaseosas. Ling, ling, ling. Ori. Ori. Te he puesto ya, punto. Tú prefieres un chico de carrera. No, no un puto retrasado mental. Venga, sigue otra vez. Siguiente. Y que solo tengo un descapotable. Espérate, joder. ¿El último de la fila? No. ¿No? No. Pero vamos, ni cerca. ¿Puede empezar otra vez? Sí. ¿No me pensé que llevo chancla? No, te digo. Michael Jackson. ¿Tú prefieres un chico de carrera? El tractor amarillo. ¿Primera frase? Tractor amarillo. Vale, entonces sería... En la segunda frase lo acepto. Es decir, 3 puntos para Ori. Las siguientes frases eran... Me miraste con ojos, De gacela. Tengo un tractor amarillo. Y la cuarta era... Ya lo decía mi madre, y es la forma más barata de tener descapotable. Correcto. El otro día me pasaron un meme que se veía un tractor lleno de tía buena y dice: cuando las mujeres se enteran que un tractor vale más caro que un descapotable. Benal, te toca. Mucho me querías si conmigo estabas. Si no, no la querías. Siguiente. Siguiente. Todo ese cariño que tú me juraste, muy poquito a poco, lo sé, lo metamorfiaste. ¿Eso existe? No será metamorfoseaste. Lo sé, Orri, lo sé. Desde la primera frase lo sé. Yo te creo, Benal, te creo, tío, te creo de verdad. Pero está bloqueado. Ya, yo lo sé. Tengo que desbloquear el logro. Metamorfoseate. Empieza. Lo repito. Mucho me querías si conmigo estabas. Segunda frase. Todo ese cariño que tú me juraste, muy poquito a poco, lo metamorfiaste. Hijo de puta. Ahora mismo, mira, tengo aquí al lado un diccionario de la Real Academia. Está señalando el ventilador, ven. Ahora mismo está llegando. Está señalando al triplicador de los enchufes, tío. Está llegando. Venga, dime la tercera. La tercera. Pero sé cuál es. Cuando va por la arena y lo persigue un grillo. Me cago en Dios. Ay, ya está roto, te ha roto el culo ya. Me cago en Dios. Imagínate corriendo por la playa y te persiga un grillo ahí todo negro, tío, con cara de... Venga, vamos a por la última. Y la última es... cambia de colores según la ocasión. Joder, macho, el camaleón. El camaleón, mamá. El camaleón. Cambia de colores según la ocasión. ¿Serán hijos de puta? Yo esa canción no la conozco, tío. ¿Cómo que no la conoces? Mi corazón, mamá, mi corazón. Cambia de colores como el camaleón. Era los precursores de King África, porque cantaban de más. Era King África. Era King África, era King África. Me cago en mi. Vaya mierda. Dime la primera frase, dime la primera frase. Espera. Dale, tú al recuento de puntos, pero dime la primera frase. Me salí, espérate un segundito. Aquí. Orri, esta canción en mi poblado. Hasta que va a decir, te la dedico. Hasta la saciedad se ponía. En tu poblado, tiburón, en tu poblado y en el de el todo. Camaleón, todas juntas y tal. Pero es que. Y la de. Es que no quiero cantarla porque lo mismo viene. A ver. La de. Y que no me digan en la esquina viene. Espera. Dice. O el venado. Dice. Antes, ¿no? Dice el. Sí, el venado ha sonado ya, sí, sí. Ah, bueno. Y que no me digan en la esquina el venado. Y además que a mí me hacía mucha gracia porque había una pareja que era mayor que nuestra pandilla y ella le había puesto los cuernos a él. Cosas ya. De los pueblos que todo el mundo sabe todas esas cosas, ¿no? Sí, no, pero él también lo sabía. Y total, le había puesto los cuernos y al final la había perdonado. Y la sí. Cosa es que meses después ponían la canción en la discoteca, la de y que no me digan en la esquina el venado. Y ella llegaba y se ponía las manitas aquí en la cabeza haciendo el venado y se lo hacía el novio. Y el novio se le cambiaba la cara y claro, todos además nos partíamos el puto lomo. Pero eso que le hacía la tía. Sí. Claro, pero ella llegaba. Menos mal que no lo hacía así con los dos dedos. Toma. Madre mía. Sí. Madre mía. Bueno, las canciones, la frase eran. Mucho me querías si conmigo estabas. Mucho me querías si conmigo estabas. Tararea mejor. Pero todo canta. Todo ese cariño que tú me juraste, muy poquito a poco, lo metamorfiaste. ¿Vale? Luego la última frase, que es la que no hemos podido decir, es. Bueno, cambia de colores según la ocasión. ¿Cómo que no hemos podido decir? Si la has dicho. Ah, vale, sí, es verdad, sí que lo hemos dicho en la última, era un punto. Ori. Hola. Siguiente frase. No, primera frase. Ha llegado el momento de decir la verdad. ¿Ya lo sabes? Yo ya lo sé. Venga, dime la siguiente frase. Desde mi ventana veo la playa. Y estás tumbada en la toalla. Ojo a la rima. Desde mi ventana veo la playa. Pero no te explayes porque y estás te tumbada en la toalla. Esto es Obeca. ¿No es Obeca? Me voy a callar. Ni voy a callar, Plimo. ¿Tío? ¿Canción? Joder, macho, qué duro. No podés tararear ahora que te lo hace. Y además ni siquiera puedes decir gingiringiringi, ¿no? Si es que yo no me sé ninguna canción de OBK. Lo mismo no es OBK. Lo mismo no es OBK dos veces. ¿Siguiente? Venga, dirá siguiente. Cuando te miro me pongo contento. Si albergaba algún ápice de duda, se ha solventado. En estos dos segundos. Yo diría que OBK. La canción. Venga, dila tú si la sabes. Pero ahora que queda una frase. Queda una frase. Bueno, venga. Se la va a decir. Y si miro al horizonte, ¿puedo ver? No lo puedo cantar. No cantes, dila, recita. Y si miro al horizonte, ¿puedo ver? Una sirena ahora. Como las olas. Como las olas. Pelean por tocar tu piel. ¿Qué es? ¿Qué es? Piel dorada. Dime la primera frase y lo digo. Sería, ha llegado el momento de decir la verdad. Ha llegado el momento de decir la verdad. ¿No era OBK? No. ¿Quién era? Tu piel morena sobre la arena, nada es igual. Que una sirena, tu pelo suelto moldea al viento. Cuando te miro me pongo contento. Y si miro al horizonte puedo ver como la sol. ¿Será viceversa? ¿Quién era eso? Viceversa. ¿Y el nombre de la canción? Creo que era Piel Morena o Morena Seca. No. Ella. Correcto. Correcto. Punto para Benal Madelman. Ponle dos más por cantar y por saberse la letra. No, es que... bueno, vamos a ver. No, no, da igual. Yo tenía un amigo, o tengo un amigo... Que, me encanta. Que... Tenía. Ya a esta no, altura. Tengo un amigo que ya lo he dicho varias veces en el programa, que tenía una discoteca y que compraba vinilo y le damos allí a cantar, vale, y tal. Y le gustaban estas cosas y nos los ponía una y otra vez y una y otra vez. O sea, yo recuerdo él bailando tú y yo, soldados del amor, quin, quin, quin, quin, quin, haciendo las coreografías y yo flipando, diciendo, hijo de puta, pero el tío ligaba lo más porque bailaba, se sabía la coreografía y la de Viceversa. Y todas estas mierdas y OBK, él era el number one. Y la cosa, todo eso viene porque yo me sé estas canciones. Por él. Gracias a él, ¿no? Gracias. Bueno, pues agradecerle que tienes puntos en los Trivial de Benal Madelman, de Luigi Bercotti. Sí, sí, sí. Orri no está tan agradecido. Tiene una cara como diciendo. Puto friki. No, no, no, friki no, coño. Yo respeto que perdáis vuestro tiempo en las mierdas estas, pero que no sé, yo es que no recuerdo las canciones, los estribillos, pero ya. Venga, siguiente. Nunca me paro a escuchar las canciones estas, que tampoco. La barbacoa, ¿qué trascendencia tiene la barbacoa? Son cosas que se te quedan. Que las retienes sin querer. Correcto. Siguiente, Benal. Sin ti me siento tan perdido. Esa no era la primera frase que la otra canción. No, siguiente. Siguiente. Tú eres lo que yo quiero. Tú eres mi tesoro. Siguiente. Siguiente. Y cuando yo te veo, yo sé lo que siento. No, no, no. Siguiente. No. Siguiente. Si me quisieras, todo te daría. ¿No? Hay un ápice ahí de duda que tengo en que me suena, pero no, pasó a Orri. ¿Orri? No, no. ¿No? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, cuando si serás me quisieras, mía, todo si... te daría. Pues no será porque cuando yo tenía el pelo rizado y largo y no tenía barba, me llevaban Bisby. Correcto. No Bisbal, Bisby. Amigos de hecho... amigos de nuestro amigo monstruo, de nuestro en ocasiones oyente monstruo, no, pues a él le conocen como Bisbal o Bisby. Yo tuve una novia en la universidad que era de Jaén y fui a una boda de una amiga suya en Jaén y tenían allí una orquesta y el abuelo de la que se casó salió de la orquesta, tocaba para quitar chocaratero y todos empezaron Bisby, Bisby, Bisby, Bisby. Y tuve que salir al escenario a cantar la de Ave María cuando serás mía. ¿Pero con micrófono y todo? No, me pusieron la música y yo tenía que bailar como... Hacer Bisby. Como playback, ¿no? Sí, pero era muy fácil hacer playback de Bisby. ¿Diste patada en el aire y claro, esa era cosa? Hacer la patada karateka en el aire, dar el remolino y coger puño así fuerte y ¿cuándo y nos va a hacer una demostración práctica? Para el programa 300. 300, cuando tengamos 10.000 millones de oyentes. Cuando lleguemos a los 100.000 reproducciones. Venga, le toca a Orri. Venga. ¿Cuántas canciones queda? Queda, esta es la última, ¿vale? La última de la primera frase, de la primera fase. La segunda es más rápida, ¿vale? La primera fase. La primera fase. Estamos como en Marvel, la fase Marvel. La primera de 8 fases. Mira, yo creo que llevamos 50. Bueno, creo no. Te digo, llevamos 58 minutos. Yo creo. Que esta la puedes decir, ya que le toca a Orri y Orri ha empezado, esta la puedes hacer a ver cuál es más rápido y ya lo dejamos ahí, ¿no? Entonces puedes, son una para cada uno y una luego, a ver cuál es más rápido. Eso, exactamente, venga, exactamente, vale, exactamente. Y ahí lo dejamos. Ahí. Bien, bien, Leo. Un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras. Ella es un volcán. Siguiente. Blanca como el día. El día blanco. Y negra, negra, negra. Por la noche, secretaria. Como la secretaria. La siguiente. Pero es veneno si te quieres enamorar. Sí, me suena. Desde la primera frase me suena. Ah, repíteme la primera. Un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras. Menos mal del mal lo sabe. ¿La siguiente cuál era? ¿La dos? La siguiente. Blanca como el día. ¿La tercera? pero es veneno si te quieres enamorar. Sigue la cuarta. Uy, que le hago spoiler. 1, 2, 3. Un pasito para adelante. Correcto, correcto. No se acaba, correcto. No se acaba. Un punto para... ¡Ella es! Una mujer especial. La sacado de la primera y no me llevo nada. Venga, siguiente. Venga. Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el top. Revenir. Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el top. Siguiente. Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró. Siguiente. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Siguiente, la última. Siguiente. No tengo ni puta idea. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo, ni me interesa. No, no, que no tengo ni puta idea. Que la detengan. Que no, no, no. No, no, no. Mayonesa. Ella me bate como haciendo mayonesa. ¿No? Sí, sí. ¿Con la canción, no? Sí, sí, sí, sí, sé qué canción, pero es que es una de las canciones que más odio del mundo y cada vez que la escuchaba me salía de la discoteca de lo asco que me daba. Pues no te sabía esto, de ¿no? lo puto asco. Esto sí que es lo puto peor, lo puto asco. Lo peor de lo que hemos puesto por aquí hoy. Pero con mucha diferencia. Con mucha diferencia, ¿te estás de acuerdo? Lo peor, ¿dónde? ¿Qué grande? No. Bate que bate. No. Y bate que bate. Y la de Alemán Gasolina, esa no la has puesto, esa sí que era de pero verano. Es que esa es más reciente, tío. ¿Más reciente la gasolina? Sí. Si fue el inicio del reggaetón. Hombre, bueno, esa canción es de 2005, 2006, por ahí. Porque bueno, era cuando yo estaba en Inglaterra, tío. La última vez. La última. A ver quién era más rápido. La última. La refinitiva. Refinitiva. La luna estaba llena. Soñé de un palacio. El toro enamorado de la luna. No. Revenir. La luna estaba llena. ¿Podemos buscar eso en el diccionario? Soñé de un palacio. Siguiente. Baile. Sensual. Noche. Romántica. Melodía. Repito. ¿Enrique Iglesias? Baile. Sensual. Noche. Romántica. Melodía. ¿Cómo cambian las canciones cuando las recitas y cuando las cantas, ¿Quién, África? No. ¿Baile sensual? No. ¡No melodía! No. Siguiente. Sí, señor. Efectos especiales. Ye. Siguiente. ¿Nada? La última. Amigos, adiós, el silencio loco. Bailando, amigos, adiós, el silencio loco. Ya está. Bueno, campeonó aquí nuestro amigo Benalma. ¿Cuáles son las primeras? ¿Las primeras canciones? Sí. No, la primera frase. Sí, la primera frase, perdón. La luna estaba llena, soñé de un palacio. Un paraíso llamado Paradisio. Luego estaba... Esto era lo último de la canción. Baile. Sensual. Noche. Romántica. Melodía. Luego estaba... Sí, señor. Efectos especiales. Yeah. Ahí estamos. Torri y yo nos estábamos mirando como si... No, yo me... Vamos, porque Luigi lo está viviendo, está experimentando. Yo, bueno, la segunda fase la dejamos para otro especial. Sí, la segunda fase para otro especial. En esta última parte hemos sobrepasado la hora. Y yo creo que ya es el momento de despedirnos. Creo que ha quedado acreditado el mayor conocimiento de Benalma del Man de Canciones del Verano. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo estaba buscando aquí en YouTube una canción para ponerme a mí por haber perdido, pero bueno, como vaya a ser que salte el de esto del iVoox, no lo pongo. ¿Qué canción? La de Titanic y flauta. Yo voy a decir, ganador Benalma del Man y Orri, pues ahí solo en el acantilado tocando la flauta, la canción de Titanic. Sí, pero desafinado, tú estás afinando mucho. Incluso más. Pues nada, bueno, campeonó aquí nuestro jefe, el Benalfirer. Bueno, pues nada, ya sabéis que este ha sido el especial de verano, este verano y este final de temporada con cuatro miembros, o cuatro... Con perdón de la palabra. De la palabra, con cuatro componentes. Desde aquí le mandamos un saludo a Plisky, que no ha podido estar, a Cuchichi, que tampoco, y al amigo Baldomero Valdís, que tampoco ha podido estar. Y nada, deciros que nos dejéis muchos comentarios, que nos respondáis y nos comentéis en redes sociales, ya sabéis, tiendebarra@gmail.com, ponernos audio, ponernos insultos creativos, que luego nosotros haremos que nos salga de la polla. Y nada, agur, yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.